que ya pasó lo peor para Racing, o eventualmente, ¿cierto, Gus? Lo decíamos, la peor semana para Racing ya pudo haber pasado. Ahora era un, entre comillas, un borrón y cuenta nueva, Gus, para este Racing. Estamos en una etapa en donde lo peor institucionalmente debe haber pasado desde que el club era manejado por la gerenciadora, un periodo muy turbulento en donde creo que antes de meternos de lleno en el partido, todavía falta como una hora para que empiece el partido, yo creo que algo positivo tenemos que sacar de todo esto. Pasaron muchas cosas, muchas máscaras se han caído, mucha ineptitud, mucha avaricia, mucho egoísmo, muchos egos. Entonces creo que lo bueno que tenemos que sacar de todo esto, al menos para mí, es que tengamos un hincha, un socio, un votante más atento, que preste más atención y que vea que a veces no todo pasa porque entra la pelotita o no, sino que hay que mirar todo para que no nos vuelvan a pasar las cosas que nos han pasado en el pasado y que nos han vuelto a pasar 10 días atrás, ¿no? Es muy difícil, Gus, pero bueno, todos con la expectativa a lo más alto, ¿no? Así que, bueno, vamos a esperar. Gus, antes de ir con Pablo Margolis, que en cualquier momento estará llamándonos, te cuento que un amigo, Mauro Vigliano, dirigió a Racing en 3 oportunidades y lo va a hacer hoy, ¿sí? Por cuarta vez, así que estamos invictos con ese. Una felicidad, Gus. Mauro Vigliano dirigió 3 partidos a Racing, tuvimos 2 empates y 1 pérdida. Por eso, el señor Gustavo Hanashiro acaba de decir, estamos invictos. El último no fue... No ganamos nunca con ese. No, claro. Ganamos claro. Más con el padre. Mauro Vigliano es el hijo de otro Vigliano, que no me acuerdo el primer nombre. Dirigió allá por la época... por los 90, fines de los 80, y con ese ganábamos siempre, pero en esa época, claro, el equipo de Coco Basile, de jugaba el Piojo López, antes de eso jugaban los grandes del 80 y pico, con ese ganábamos siempre, pero con este no ganamos nunca, así que los hoy apellidos, se las se segundas rompe. Partes nunca fueron buenas. Hoy se rompe la racha, Gus. Hoy tenemos que romper varias cosas, Javi. Y sí, te decía, Gus, el último encuentro fue ante All Boys, el 1-0, aquel 1-0 que no debió haber sido 1-0, Gus, o 0-0 o 1-1, qué partido tan feo que transmitimos nosotros, pero bueno, ese fue en este torneo en la fecha 5, así que bueno, ya saben, como les decía, entonces, Rafael Azaldría con Conde, Sax Garcés, Ramuspe, Eluchans, perdón, Rodales, Ferreira, Bastía, Canué, Albertengo y Vera serían los 11 de Rafaela, que utilizaría camiseta titular, un short y medias blancas, mientras que el arquero Conde saldría con buzo verde, pantalón negro y medias blancas. Mientras tanto, la Academia Racing Club saldría con Saja, sería el arquero que va a ir vestido todo de negro, mientras que la línea defensiva estaría formada por Gómez, Ortiz, Cajáis, García, serían los hombres de abajo. Racing vuelve a jugar con línea de 4, ya Isquia entendió que a Racing no le funciona jugar con línea de 3, y mucho menos con Cajáis por un costado. Gus, no le sirve, no le gusta de todos modos a Cajáis, que ya él con su rebeldía había dicho que no le gustaba jugar esa posición, Gus. Y yo lo hice un par de veces y bueno, se ve que habrá vuelto a conversar con Isquia, nuestra princesa de Avellaneda, Matías Cajáis. Así que volverá a la cueva. De los que nombraste de Rafaela, conozco a 3. Garcés, que fue al Mundial, ojo, jugador mundialista. El Uchán. Bueno, pero nosotros... Pero nosotros tenemos un campeón del mundo, dejate de joder, Gus. Claro, por eso. Vamos a ver quién es más lento, Garcés o Cajáis. Después tenemos, conozco a ese Eluchans, porque jugaba en el Amargo. Y ah, claro, en la amargura. Era un desastre, pero contra nosotros jugaba siempre bien. Y el Polaco Bastía, no conozco a ninguno más. El Polaco Bastía, un un, digámoslo así, un referente en Racing, Gus, de aquel equipo campeón del 2001. Claro, por eso lo conozco. Después tuvo su paso por Colón, es un tipo que le gusta esa provincia de Santa Fe, así sí. Que ahora sí. En Atlético Rafaela. Ojo con Bastia, porque el tipo está bien parado, tiene experiencia, aprendió a pasar la pelota redonda, así que todo puede ser. Sí, Gus, porque también estuvo fuera, Gus, en Grecia, me parece que fue que jugó el polaco Bastia. Sí, estuvo afuera después de Racing y después volvió y ya no volvió a ir al extranjero, volvió a Colón, estuvo en Racing, volvió a Colón y se fue a Atlético Rafaela este año, ¿no? Que muchos querían la vuelta, ¿no? En algún momento se habló de mucha gente, bueno, el público, más que todo la hinchada, algún sector de la hinchada habló de la vuelta del polaco Bastia a Racing. Y ya pasaron de ese Bastia 12 años, ¿no? Así que claro. No es lo mismo. No fue lo mismo con Josecito Chatruc, no fue lo mismo con Gustavo Campagnolo, no fue lo mismo con Vitali. Los jugadores, no. El tiempo pasa como para todos nosotros, pasa para ellos también. Tal cual, Gus, tal cual. Como decimos siempre, ¿no, Gus? ¿Qué cosa? Tal cual. Claro, tal cual. Te decía entonces, tal cual, Paulito. Estamos esperando por Paulito. Están haciendo una nota y ahora más adelante les vamos a contar. Más adelante les vamos a contar una nota quién están haciendo los compañeros y la vamos a tener a ver qué. En un rato más van a llamar, me dice Martín Casal. Así que te decía, Gus, Saja, Gómez, Ortiz, Cajáis y García. Mientras que el mediocampo vuelve, gracias a Dios, Brunito Zuculini, Pelletieri, Camoranesi, De Paul, Regueiro y el chamaquillo, Luciano Vietto, ¿sí? El chamaquillo, como le apodé yo, el chamaquillo que para ustedes sería el pibe, para nosotros el chamaquillo, así que entonces fue el apodo que le puse a Lucianito Vietto, esperando, ojalá que vuelva a ser el Luciano Vietto, que todos esperamos, ¿no? Todo un tema. El que vimos, ¿no? Disculpame, Javi. Todo un tema la cuestión de la derecha. Si Camoranesi va a jugar suelto, como dice Ischia, yo muy preocupado por la cuestión del Chico Gómez. Otra vez descubierto, otra vez jugando solo, tratando de cubrir una estancia. El tema es De Paul ahí, si Camoranesi va a estar suelto, alguien va a tener que recostarse sobre la derecha. Pelletieri sabemos que llega siempre tarde. Quizá la cuestión va a ser en poner a Pelletieri adelante de la línea de cuatro y que Zuculini ande rescatando a todo el mundo y tratando de cubrir todos los sectores en donde haya huecos en la zona media y en la zona defensiva de Racing. Un trabajo titánico para un chico que vuelve de una lesión con recaída y me parece que va a ser toda la clave a mí en el medio campo. El medio campo de Rafaela, muy combativo, juegan con un 4-4-2 muy marcado y es difícil entrarles. Así que yo creo que el medio campo, por lo que yo veo en los papeles, va a ser una zona que vamos a sufrir el día de hoy. Sí, así es, Gus, porque le decía yo a Ari anteriormente, puede variar Ischia dentro del mismo juego, puede variar el esquema, ¿no? Mover a ya sea a Zuculini, a De Paul o a Regueiro con respecto a al tema Camoranesi, ver cómo se desempeña Camoranesi, cómo va a estar en la vuelta, Mauro Camoranesi, Gus. Gus, ¿estás? Ahí volví, Javi. Dale. Estabas ahí escribiendo con los chicos. Eso un poco más adelante lo vamos a tocar ya con los muchachos. No sé, Diolosa, ¿qué habrá pasado? Sí, parece que se cayó, Javi. Ok, sí, me confirma acá Ari Diolosa vía el BBM que se cayó el internet en la cabina 15 del cilindro. Eso ya no es culpa de Guille Couceiro, hay que aclararlo, Gus, eso es culpa de del Wi-Fi, porque si no van a saltar a decir que es culpa de Guille Couceiro, a quien les mandamos un saludo. De momento les cuento, cortesía de la gente de Racing Onada, nuestros colegas de Racing Onada, quienes estaban cubriendo el partido de reserva, que Racing ganó 2-0 con goles de Guillermo Auche y Nicolás Oroz ante Rafaela. El juego se desarrolló en el cilindro de Avellaneda, así que bueno, para informarle a la gente, nosotros estuvimos informando ahí vía Twitter, gracias a la gente de Racing Onada. Lo terminó ganando Racing siempre 2-0. Además, Mariano Guareiro se fue expulsado. Así que, que bueno, esta es la información de la reserva de Racing, cortesía de la gente de Racing Onada. Estamos ya con nuestros compañeros, a ver a quién tenemos en línea. Me parece que es Pablo Margolis, así que les damos la bienvenida. Chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches, Javi. Buenas noches, Gus. ¿Cómo andan todos? Una nueva transmisión de Racing Sin Fronteras, Racing Sport y ZKB, acá desde el cilindro, ¿no? Pablito, ¿cómo se encuentra el ambiente afuera de la cancha? ¿Cómo se ve ahí la gente ahí a la llegada del cilindro? Mira, estuvimos recién dando una vuelta también, estuvimos anteriormente cuando llegamos, no había mucha gente, ahora de a poco se va acercando la gente, todavía temprano, aunque en otro momento creo que a esta altura era ahora, cercano al partido, ya 40-45 minutos para que empiece, se imaginaba más gente. Yo creo que este tema de la barra resta un poco de cantidad, me parece a mí, hablando con gente, con el encargado de la logística, del estadio, el intendente, como que está todo tranquilo, la barra actual está, o sea, en la cancha, llegó muy temprano, y uno espera que no llegue nadie más relacionado a eso, ¿no? ¿Qué es eso? Están todos pendientes, sí, pero están todos prácticamente convencidos que no van a llegar. Porque fue un tema... Esperemos que no venga, que no sea problema, ¿no? Fue un tema que tocamos, Pablo, nosotros el pasado viernes en Racing Sin Fronteras, bueno, antes lo estuvimos tocando ahí a fondo, vos, Gus y yo, estuvimos hablando un poco del tema de la barra, gente que nos fue comentando, igual, eran temas extraoficiales, sí, que nos llegaban, pero nosotros muy cautelosamente lo fuimos manejando, y simplemente nos hicieron un pedido de precaución para la gente que iba hoy a la cancha, y creo que era justo de parte nuestra, Gus. Sí, para que la gente tenga cuidado y que preste atención, nunca se sabe lo que va a pasar, parece que la barra ya llegó, y si no pasa nada y hay buena presencia policial, ojalá que no pase nada raro. No, comentando y preguntando en cuanto a si hay más refuerzo policial, si hay más cantidad que otras veces, nos dijeron que no, que es prácticamente el mismo número. Lo que notamos es eso, no es que hay mucha más policía ni mucha menos. Es lo mismo que en cualquier otro partido, está todo tranquilo hasta ahora, esperemos que siga así, esperemos que dentro de la cancha nos den un triunfo a todo el mundo académico y que siga todo tranquilo, no le hace bien a nadie. Y como te dije, y hablando con gente también, esto le resta un poco de gente, quieras o no, esos rumores, hay gente que no viene, no, le tiene miedo, y es algo lógico. Ojalá que no corra más ni el rumor y que no exista esa posibilidad tampoco. Sí, Pablo, porque la verdad que se cansa uno, lo decía yo, uno, bueno, desde acá, en caso mío y de Gus, en Estados Unidos y Costa Rica respectivamente, se cansa uno porque es el fútbol que uno le gusta ver, está el equipo de uno, obviamente Racing. Aparte que hay amigos, ¿no? Como ustedes, que van a la cancha, van a cubrir, otra gente que simplemente va a ver a Racing, amigo de uno, y que pueden correr peligro por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier por cualquier tontera. Así que ojalá que se pare el tema acá. Si van a alentar, que alienten todos juntos. Pablo, sabemos que ya el tema de barras es un tema social, un tema político, pero si van a alentar al equipo, que alienten todos juntos, Pablo. A ver, no sé si se le cortó a Pablo Margolis. Sí, está bien, se escucha un poco entrecortado. ¿Me escucha nada? Sí, dale. Sí. No sé si me escucha, Gus, ¿me escucha bien? No te escucho bien. ¿Me escucha bien, Javi? No se escucha bien. Sí, Pablo, se escucha bien. Bueno, no, tengo una nota que le hicimos recién al Mariscal, a Roberto Perfumo, no sé si lo quieren escuchar, de hace 2 minutos la nota. Muy bien, Pablo, así que pasemos a escuchar la nota con Perfumo que prepararon ustedes ahí en la cancha. Antes quiero enviarle un saludo de cumpleaños a un amigo académico acá en Costa Rica, a David Lara, está de cumpleaños hoy, así que el saludazo para David Lara, hincha de la Academia, hincha de Saprissa también. Hoy Saprissa ya le dio una alegría al ganar 3-1. Esperemos que lo haga Racing también y domingo completo. También el saludo para la mamá de Marcos Chaile, que está de cumpleaños también, así, y hincha académica también, así que el saludazo para la madre de nuestro amigo Marcos Chaile. Así que, Pablo, te dejo con la nota que le prepararon a Perfumo y continuamos acá entonces en la previa de este Racing Rafaela, acá a través de www.chatacadé.com/radio y también la 100.9 FM Premium Classic, www.premiumclassicfm.com.ar. Lo dejo ahí a usted, Pablo Margolis. Bueno, ahí lo escuchamos a Mariscal Roberto Perfumo. No se escucha, seguramente estamos a ver con Roberto Perfumo, el gran mariscal, campeón del mundo de Racing. Antes de contar cómo estamos, gracias, justo de saber el mucho. Y aquí estamos, el grupo trabajar en cancha de Racing esta vez. Nunca, trabajo nunca. Eso te iba a decir, no sacó la cancha, si está como comentarista, pero acá hay algo especial, ¿no? Sí, acá el mundo se ha criado, se ha hecho hombre. Barrio, y bueno, la primera corte de camiseta que conseguimos fue la Rally. Después vino Rigo, después vino Cruzeiro, después vino Rigo, y también se acordaron jueves. Bueno, ¿qué recuerdo te trae? Me imagino millones, pero cuando pasas por lo de Tita, cuando el cilindro, me ha cambiado mucho, progresado mucho. Hoy mismo estaba mirando unas entradas ahí, para la figura de acá sobre la calle esta de atrás. Sobre tanta gente y corbata también, que la verdad me dejó la atención para bien, ¿no? Pero bueno, sí, está cambiado. Todo cambia. Lo que cambia también la actualidad en cuanto a presidente y vice, que ya están, sí, con una nueva etapa, ¿no? Se han hecho realmente una disputa política que me costó a percusión, perjudicarse, perjudicó Raz. Pero bueno, ya pasó a que tendría que rendir cuentas, por lo menos con los socios, con su conciencia, y tendrán que aceptar que no fue una etapa feliz para ellos. Repercutió mucho en el equipo y eso se nota en cada partido. Eso yo lo decía semana tras semana cuando se hablaba sobre su bolilla, se hablaba de los jugadores, y uno veía dentro de la cancha que no era el equipo de Racing, ¿no? No, claro, yo lo conozco en el interno, la verdad que yo creo que hay que los equipos mejoran o se deterioran con la mala administración, con el tema de hablar siempre de plata de recuario, de deudas, de disconformidad, de eso se tranquilizó en su urgencia y ahora está bien, está perdiendo la culpa, tuve, se estabilizó, llegaron los jugadores con identidad. Y ahora están en verdad, y otra vez tiene que hacer eso. Ahora es con identidad y comisión directiva que se quede un poco más tranquila, no lleva parte. No próximo salido me sea llegada. En tu época, Roberto, pasaban estas cosas, no, no pasaba para nada. Y es porque primero que nosotros no teníamos las leyes a favor como quien lo pone hoy. Segundo, no había ni el 1% de la plata que yo. Hoy es el fondo de los representantes, lo dominan todos ellos, saben las leyes, te traen de Ucrania, te llevan para Tegucigalpa, y bueno, así es un momento y pues está yendo muy bien económicamente. El juego de Argentina en general, ¿cómo crees que puede llegar a cambiar, no? Más allá del juego, ya, bueno, también puede ser lo mejor, y el fútbol es básicamente la copa de los cracks, de los grandes ídolos. Nosotros metemos a Federico Sánchez, a Rubén Sosa, y los pibes no lo pueden hacer con Messi ni con Agüero porque están en Europa, y por televisión no es lo mismo, que están en un vestuario con ellos, que no hay mejor maestro que un compañero, así que mientras sigan mandando jugadores, peor va a ser el fútbol. Bueno, hoy acabamos de ver el clásico, está notable realmente. Un mensaje para la gente de Rafa. Bueno, ojalá no vaya bien, no vaya nada. Bueno, Javi era el mariscal. Roberto Perfumo, ¿te escuchó bien, Javi? Sí, Pablito, sí, se escuchaba bastante bien ahí la nota que le preparaste a Perfumo. Muy muy buena, Pablo, ahí la verdad, hablando de diversos temas de la actualidad de Racing y un poco de lo que pasaba cuando estuvo él en Racing, Pablo. Sí, ni más ni menos que el campeón del mundo, ¿no? En Baluarte. Estoy acá con un amigo suyo, con Daniel, ¿cómo le dicen? Esclavo, ¿no? A ver, ¿cómo le va? Ah. Ay, querida. ¿Cómo andás, Dani? Ay. Hola, Dani, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo te va? Hola, David. Sí, Pablo. No, te escucha acá el esclavo, tiene algún problemito, pero... Pero bueno, simplemente acá un saludo a Javi. Ahí mandó un saludo al señor Daniel. Decirle al esclavo que se lave los oídos, porque nunca escucha, Pablo. No escucha, no sé qué le pasa. Ya que estaba, le pregunto, por recién llegó. ¿Cómo viste los alrededores de la cancha? Que está Tincho Casal ahí en cualquier momento haciendo notas con la gente. ¿Cómo viste la ciudad de la gente? Bien, bastante tranquilo, la verdad. Pero bueno, esperemos ganar hoy, porque... Si no ganamos hoy va a haber problemas, la verdad que no, tenemos que empezar a pelear, a levantar puntos, porque si no vamos a tener problemas con el descenso, el torneo que viene. Bueno, en cuanto a lo que es la gente, todo tranquilo, está la barra acá, afuera no hay nada extraño, ¿no? No, todo tranquilo, la entrada muy tranquila por suerte, así que bueno, no hay ningún problema por ahora. Bueno, acá también estamos un poco pintando, nos fui a recién en los alrededores. Acá tengo un amigo, un tal Gaspar de Avellaneda, ¿cómo le va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Gaspar, ¿cómo andas? Racing, aunque hace unos días renuncié, el amor no se cambia, y bueno, y nada, a ver, dime a ver si pueden ganar hoy los muchachos, aunque yo no estoy más al mando del club, bueno. Hay gente que te miró mal recién, Gaspar, ¿eh? Quiero que ganen. No sé quiénes son. Deben ser matones del gordito, pero nada. Bueno, pero Gaspar, sí lo siente. Por acá anda Sebas Felicio, mi colega también. ¿Cómo le va, Sebastián? Gracias de saludarlos, muchachos, a todos ustedes. Espero que hoy se pueda revertir la cosa. Sabemos que hoy es un día muy, pero muy especial, porque si Rossi no consigue los 3 puntos, va a tener por primera vez en su historia el peor comienzo en torneos cortos. Lo vemos a Gaspar que iba para el palco, se equivocó, ¿no? No sé hacia dónde iba, pero me parece que está equivocado el muchacho, que se siente en la platea, por lo menos. Javi, te está escuchando Felicio. Seba, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Seba? Un placer de saludarte, saludos a toda la mesa por ahí. Bueno, como decía recién, es un partido atípico más que nada porque Racing hoy tiene que conseguir los 3 puntos para tratar de ganar como sea, porque si no estaría teniendo por primera vez en su historia el poder arranque en torneos cortos, que esa campaña, el poder arranque en torneos cortos, lo tuvo por allá en el 2006 con 10 fechas sin ganar. Y en este caso Racing tiene 10 fechas sin ganar y con apenas 2 empates. Esos 2 empates en este torneo fueron frente a Lanús y frente a Colón de Santa Fe. Entonces, es un panorama más que complicado para el equipo de Carlos Isquia, que va a tener que hacer todo lo posible para tratar de conseguir los 3 puntos en el día de hoy. Ah, muy bien, Seba, muchas gracias por el dato. Seba, lindo dato nos tiraste. Bueno, le paso acá al señor Margolis. Abrazo grande para todos. Abrazo, Seba, chau, chau. Gracias. Bueno, Javi, estamos en la capa de la cabina, que hay un amigo. Está el señor Marcelo Mitrano acá visitándonos, acá en la cabina. Ahora van los equipos Sari y Velosa también, pero acá estamos con Marcelo, ahora sí lo conozco, ahora lo tenía visto, pero obviamente del mundo de Racing. ¿Cómo está, Marcelo? Sí, buenas noches, Pablo, un gusto en conocerlo, una vez casi, siempre hablando, pero nunca nos pudimos contactar, así que un gusto venir a charlar un rato con ustedes, a ver cómo se está diciendo y bueno, darle una mano en lo que ustedes necesiten al respecto, y esperemos, bueno, ya que pude venir a ver si hoy por lo menos que viene, a ver si tenemos un triunfo. Yo creo que nos van a regalar un triunfo, esperemos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves este presente de Racing? Ahora te dejo con Javi Lepic y con Gusca Nacido, recordamos Marcelo Mitrano, FM 100.9, la Premium Classic, toma la previa, toma la transmisión, toma el post partido, nos da una mano, así que ya muy agradecido, no agradecido. No, agradecido yo de poder haberme sumado con ustedes en este proyecto tan lindo que es la suma de varios medios y varios partidarios en un solo fin, que es Racing, que es lo más importante. No es la competencia de uno o de otro, sino pensar en Racing, compartir y colaborar uno con otro para poder difundir a la gente y hacer la visión internacional tan linda que, sinceramente, lo hemos charlado con Gus y, sinceramente, ya se hizo una realidad. Yo creo que esto es un principio, pero hay mucho más para esto, ¿no? Totalmente. El orgullo de hacerlo de parte nuestra y obviamente el tuyo, me imagino, también de poder estar con nosotros, de dar una mano y aparte dar una mano para que crezca la radio, ¿no? De eso se trata también. Seguro. A mí me gusta participar, colaborar, lo que sea. No soy una persona competitiva, por lo contrario, para sumar. Y lo más importante, como decimos siempre, es Racing. Entonces, Racing. Y la suma, cuando más se suman gente en este proyecto, creo que va a ser mejor para todos y hace distinto a las demás transmisiones de raza. Escucha, Javi Lepi, buscan asilo de acá a la vuelta, de Costa Rica, de Estados Unidos. ¿Cómo andan, Gus, Javi? ¿Todo bien? Marce, un gustazo estar siempre en contacto con vos. Sí, un gusto estar con ustedes. Hoy vino a compartir un ratito, los vino a saludar acá a la transmisión, a dar una mano en alguna cosa respecto a lo que necesiten. Bueno, esperando que hoy empiece a sumar su número de 3 y que todo lo demás sea una anécdota. Y bueno, y como siempre sabemos muy bien que los Racing están más en las malas, las buenas, en todas las situaciones. Y hoy yo me tengo todas las fechas, vamos a tener un triunfo y vamos a tener un post partido hablando de otra cosa. Esperemos que ya esta discordia entre los presidentes, uno que se fue uno, que se va el otro, bueno, ha salido, quedó blanco. Es más o menos el conciliador de todos, esperemos que esto sea para bien y que empecemos otra nueva etapa en este Racing que nos está teniendo preocupado. Es lo que le decía a Gus en el arranque de la transmisión. Ahí está Gus Anachiro también, algo para decirle a Marcelo Gamitrano, Gus. ¿Cómo estás, Marce? Agradecerte por todo lo que haces por nosotros. Y ya que está Marce, acá... Antes de olvidarme, quiero decir que la gente entre, por favor, a facebook.com y busque el grupo Estatuto, Nuevo Estatuto para Racing, en donde están los detalles de cómo poder reformar el Estatuto, que fue uno de los grandes culpables de todo este barullo que tuvimos las últimas semanas. Marce, ¿qué pensás? Sí, es así, sí, esto es inconveniente, el tema de Estatuto. Nosotros estuvimos en la hora de acá hablando con el Chodín, hablamos respecto al tema de Estatuto, una de las cosas que le preguntamos con Cristian Giovanelli en el programa del miércoles pasado, si iba a hacer algún cambio en el tema de Estatutario, si iba a modificar, ya que se viene hablando que, bueno, el que está de turno, lógicamente, el estatuto lo quiere tener. Entonces, cuando no está más, ese es el inconveniente. Y por lo que nos confirmó, no está, es con la gente, lo que nos dijo el señor de día, que no está ese tema para manejarlo. Así que, teóricamente, el estatuto, por lo menos por el momento, por la información o lo que entendimos nosotros el día miércoles, que hablamos con él, digo, no se modificaría. Y así estamos. Fue muy gracioso escuchar al doctor Molina en algunos medios importantes nacionales de televisión quejándose de que el estatuto es muy presidencialista, que es muy antiguo. Pero es así, ¿no? Es un estatuto extremadamente presidencialista, es extremadamente fuerte del lado del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando uno está afuera, no quiere reformar, pero cuando uno le toca ser oficialista, el estatuto le da la posibilidad de hacer realmente lo que se le cante en gana. Entonces, ya pasa a ser una de las prioridades más pequeñas dentro de la lista de las cosas que tienen que hacer, ¿no? Así que, bueno, una lástima. Pero bueno, hoy es cuestión de ver el fútbol. ¿Y qué te parece, Marce, el Chico Gómez por izquierda? A sufrir por esa punta, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a tener fuego, vamos a ver, hay que probar. Capaz que... Oye, yo creo que yo tengo fe que es el día del cambio. Iba a ganar Racing y vamos a apoyar. Yo sé que estamos todos preocupados, mejor cuestión institucional, ahora por lo menos se descomprimió un poco con esta situación que ha pasado, pero bueno, ahora tenemos que mejorar en lo futbolístico y hoy es el partido para poder ganar, porque si hoy no llegamos a ganar, yo creo que vamos, ahora sinceramente vamos a tener que preocuparnos de verdad. Pero bueno, estoy acá con Pablo, así que te Pablo así seguís con eso, que así sigue con la transmisión, porque yo medio le copé. Así que te dejo, los saludo a ustedes, y yo voy a estar acá, si no molesto acá, y le doy una mano en lo que puedan, porque realmente quiero sumarme a esto y lo agradezco a ustedes también, que me dejen participar de esto. Un saludo a vos, a Pablo y a toda la gente que está ya enganchada. Un abrazo, los paso con Pablo. Muchas gracias por todo, Marce. Bueno, el agradecimiento acá, Marcelo. ¿Se escucha bien, Javi, la parte técnica, 10 puntos? 10 puntos. A ver, creo que está Pincho ahí con gente en la confitería cerca de la zona. A ver, aguárdenme, Debe estar comiendo algo. ¿Qué estás comiendo, Javi? A ver. Javi. Javi, ¿estás comiendo algo? Javi, nada. Me dejó solo. Hasta Ari. Bueno. A ver, Ari, está con el equipo, ¿no? Sí, a ver, mandamos al equipo. Sí, cómo Ari. No sé si se me escucha. Bueno, tengo el equipo confirmado. Recién confirmado el equipo, Ok, dale. Estás entrando por las dos líneas, por teléfono y por el internet. Bueno, vamos. ¿Me escuchan? Adelante. Bueno, vamos con el equipo confirmado, Gus. ¿Cómo no? Baja al arco, José Luis Gómez, Fernando Ortiz, Matías Cajáis, Alejandro García, Mauro Caporalesi, Bruno Zuculini, Agustín Pelletieri, Mario Regueiro, Rodrigo De Paul y Luciano Vieto. El banco de los suplentes es el siguiente: Nelson Ibáñez, Martín Migliorico, Luis Ibáñez, Pasan, incluyó Isquia esta convocatoria, Rodrigo Batalla, Gabriel Auche y Roger Mante. Fuera de los jugadores fuera del banco quedó Leonel Pires, Dinero. Te está escuchando un poquito cortado, Ari. El chico con el número 43, ¿quién es? ¿Cómo es el nombre? A ver, será que acá estoy en la cabina con Ari, ya por línea telefónica, estamos por Skype, estamos por todos lados. Sí, ahora salimos un poquito mejor, solucionado los problemas técnicos, ¿me escuchás? Sí, ahora se te escucha bien. Te preguntaba por el chico este juvenil que convocó Isquia por primera vez. Bueno, se llama Mauro Ezequiel Bazán. Es un juvenil, actúa desde el 5, también actuó como 8, jugó muchas veces en la, jugó muchas veces en la reserva, en las inferiores, estuvo desafectado por una lesión, volvió con el tiempo, y lo curioso de esto es que actualmente no estaba militando en la reserva, sino que lo hacía en la quinta, alternada con las divisiones inferiores, y fue convocado, y ahora, aparte de la convocatoria, irá al banco de suplentes. Confirmo los dos. ¿Cómo? ¿De qué juega Bazán? En adelante, puede hacer la veces de 5, de doble 5, y a veces también puede hacer la veces de 8, de volante por derecha, por esos lados. Es un jugador que en el medio campo, me parece que sí, me parece que se lo está viendo para poder entrar. La verdad que, ojo, hay que preguntarle a Santiago Ramírez, que es uno de los pollos de hoy, que lo viene pidiendo desde hace mucho, este chico Bazán. Te digo algo, Gus, sí. También los dos que quedaron afuera fueron Lionel Pierce, este otro juvenil, y Juan Ignacio Dinero, el tanque Dinero, que viene haciendo siempre goles, hizo esta semana en el entrenamiento, que viene sorprendiendo, la verdad, sorprende y cada vez sorprende más. Hizo un gol, tiró una pared y puso a colocar la pelota en un ángulo, Saja jamás la pudo ver esa pelota, un golazo. Bueno, si querés, cuando quieras te puedo dar el equipo de Atlético de Rafaela, pero ahora te paso a Don Pablo. A ver, Gus, te pincho con la gente, a ver, aguardame un segundo. Estamos esperando a Tincho, Javi. Sí, Gus, efectivamente, esperando por... Ahí está, Martín, ahí está, en la playón, con la gente que va ingresando, un cilindro que esperemos luzca lleno de gente, con un conocido, como un académico, Marcos de Gordi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo están? Bueno, esperando que levantemos los primeros puntos, ¿eh? Hay que levantar, hay que tener mucha fe. ¿Qué opinión de Blanco esta nueva posición de este momento político y ahora futbolístico, verdad? Mira, el futbolístico no cabe solamente levantarlo, voy a cerrar. El que está en el fondo del pozo solo cabe levantando, no tiene otro futuro que levantar, pero no levantamos. Y igual con el Blanco, te lo explicamos por el micrófono, yo creo que está bien. Ellos tienen que tener una continuidad del gobierno de Molina porque si la renuncia se produce antes del 1 de enero, vos tendrías que llamar a elecciones. Te vas a comer la feria de enero y vas a terminar teniendo elecciones en marzo con un pronóstico reservado en lo deportivo. ¿Qué aconsejamos nosotros? Que está bien que alguien de este gobierno continúe y el 2 de enero tomará la decisión. Si se va ahí, sí, una comisión gobierno no hace hasta las elecciones. ¿Ya específicamente lo que es la personalidad de Blanco, crees que puede llevar a dar este momento? Yo creo que hasta diciembre va a tener que aguantar, porque lo único que no va a poder hacer más, hacer Blanco es... No puede ser que no sabe lo que se hizo, porque formó parte. Si bien el vicepresidente segundo siempre es el que pone la plata, el que rima para los jugadores, el que anula, bueno, él le tocó ser protagonista. Espero que la vida, si le va bien a Blanco, no va bien a todos los racistas. Es lo que han sido. Esperemos, bueno, buenas noches, mamá, gracias por la nota y esperemos que hoy se dé el triunfo, ¿no? Bueno, como nos gusta asociar con el amigo Gustavo Mazú, así que nos vamos para verlo. Gracias. Bueno, pasaba Marco Quirós y muchachos, algunos acá en el final de la previa. Contanos, Pincho, ¿cómo está llegando la gente? Ahora sí, se ve mucha más gente, mucho más público acá en el cilindro. Lo que esperábamos, ¿no? Que venga mucha gente. También pensábamos el tema ese, ¿no? Que esos rumores de la vieja barra, que reste un poco de público. Esperemos que no, pero siempre hay que estar atento a eso, ¿no? Como hablábamos recién con Omar, que hizo un punto de partida para un nuevo comienzo con este técnico del futbolista, con Mista Blanco a la presidencia, y esperemos que gane. La gente se la ve entusiasmada, tenemos que jugar por lo menos el hecho que ya haya vuelto Bruno Cipollini, va a ser un motor que va a ayudar al equipo a llevar adelante, ¿no? Así es, no, bueno, nos tranquiliza un poco eso, que esté todo tranquilo, vale la redundancia en la afuera del cilindro. Acá adentro ya se llenó la popular, ya está llena como siempre. Ahora vamos a tomar un poco de refrigerio que nos deja, le agradecemos como siempre a Diego, a Fabián de Prensa. Y está espectacular esta cabina, ¿no, Tincho? Vos ya estuviste por acá. Sí, la verdad que Sí, espectacular la cabina, mucha gente llegando ahora, ahora vamos a ir acomodando con las posiciones y esperando un poco de área. Bueno, gracias Pincho, ahora nos vemos acá en la cabina. Bueno, Gus, era Martín Casal que está en los alrededores de la cancha. Está todo tranquilo, por suerte, era lo que esperábamos todos, ¿no? Buen trabajo, Gus. Y Pablo, de Martín Casal, a quien le... Pablo también. Sí, ya había vuelto. Obviamente. ¿No? Pablo, me andaba preparando un café. Vamos, todavía. El cafecito no puede faltar. Bueno, preparo un cafecito, ya está la cocucha. Vamos a decir la publicidad. Acá está Claudio Simonetti también, que ya llegaba aquí a la cabina. El que no viene fue de Tesco, viene de Morado. Yo le dije que no iba a llegar, aunque no, está llegando. No viene en carretilla, no viene, ¿no, Pablo? Imagínate, era bastante, ¿no? Ahí para venir a Mitre, no sé. Levantando vuelos prácticamente, ¿no? Tiene a la esposa embarazada, no lo jodas más. ¡Pobre! ¡No, no! Pobre. ¡Vamos todavía! No, muchachos, antes de continuar... enviarle un saludo a Joaquín Romero, que nos está escuchando, escuchando la previa de Racing en Racing Sin Fronteras. Por fin pude engancharlo, dice ahí Joaquín Romero, a quien enviamos un saludo. Entonces, un abrazo grande de parte de todo el staff de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport y Chat Acadé. Así que, bueno, el saludazo para él, para Marcos Chaile también, que ya está ahí en la cancha, y toda la gente que nos está escuchando. Nosotros... continuamos antes de ir a un corte para arrancar ya y quedarnos con los muchachos directamente desde la cancha. Ariel Darío Diolosa nos va a contar cómo sale Rafaela. Ari, ya confirmado, antes lo había dado, pero no sé si hubo algún cambio de última, así que confirmalo vos. Dale, que te paso con Ari, que te dice la formación de Rafaela. Vamos, bonito. Ahí está, Ari. ¿Se le escucha? Sí, Ari, adelante. Bueno, vamos con el equipo de Rafaela, confirmado ya, con el 1, Esteban Conde, el arquero, la defensa va a ser Joel Sanz, Ariel Garcés, Rodrigo Erramope y Juan Eluchaz. En medio campo, Cristian Canuje, Adrián Bastía, el polaco, la verdad que va a ser un reencuentro de polaco nuevamente con la gente de Racing, Diego Ferreira, Rodrigo de Petris, y arriba, Lucas Albertengo y Diego Daniel Vera. Suplentes van a ser Gonzalo Marinelli, Francisco Martínez, César Manzanelli, Matías Fichore, Alexis Jorge Niz, Federico González y Ignacio Fuseto para el equipo dirigido por Jorge Burruchaga. Bien, Ari, el cual comentaba antes que utilizará camiseta titular con short y medias blancas, y el arquero Conde saldrá con buzo verde, pantalón negro y medias blancas, mientras Racing saldrá con la camiseta suplente con short y medias azules, mientras el dios Saja estará todo vestido de negro. Hoy, chino Saja. Sí, la verdad que sí, tal como lo dijiste vos, así será la vestimenta que utilizarán ambos equipos. Bueno, esperemos que se dé el partido que todos estamos esperando, ¿no? Este partido que sea el quiebre de una racha adversa, quizás la peor que hubo en toda la historia. Queremos, con presidente nuevo, queremos salir adelante, queremos un equipo ganador, queremos que el club empiece de cero, comience de cero. Y bueno, esta es la mejor oportunidad, bajo el marco. Mira, te cuento, Javi, no sabés lo que es el cilindro de Avellaneda. La parte de arriba todavía le falta llenarse, pero se está llenando de a poco. La popular está que explota. Y bueno, la calidad de la gente, todo, es terrible. Y todavía están faltando unos minutos para que comience el partido. Ari, nosotros nos vamos a ir a un corte. Vamos a ir a una tanda. Y mientras tanto, en la tanda, usted nos va a enviar una foto y nosotros la vamos a pasar por Twitter. ¿Le parece? Me parece muy bien, Javi. Vamos a un corte, te dejo a vos y seguimos en un rato. Dale, nos hablamos al rato. Así que nosotros continuamos, estamos en la previa de el Racing ante Rafaela. Esto es Racing Sin Fronteras, quien les habla, quien les acompañó durante la previa y condujo Javier Lepis desde Costa Rica, acompañado también de Gustavo Canashiro en los Estados Unidos. Y ahora nos vamos a ir a un corte, vamos a ir a una tandita para que después ya continúen nuestros compañeros directamente desde el cilindro de Avellaneda. Mientras tanto, vamos a pasar una foto en cualquier momento de lo que es el cilindro a esta hora, cortesía de Ariel Darío de Olosa. La van a poder ver ahí en @RCSinFronteras para que nos sigan, ya saben. Nosotros continuamos a través de www.chatacadé.com. /radio y también a través de la FM 100.9 Premium Classic. Ya saben, www.premiumclassicfm.com.ar. Así que nosotros continuamos en un rato más. Vamos a estar también por Radio Gama 1490 AM de Radio Gama. Así que ya saben, gente, vamos a estar por todo lado. Son las 21 en Argentina, las 18 acá en Costa Rica. Así que nos vamos a una tanda y ya regresamos con más. Gus, querido, dame una. A partir de este momento, Racing Sport Vivo, una transmisión distinta para una hinchada única, distinta a las demás. Y la número uno, en la conducción y comentarios, Pablo Margolis. Relatos, Federico Tedesco. Racing Sport Vivo, siempre junto a la Academia. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Seguimos escuchando Racing Sport, donde se respira pura pasión por la celeste y blanca. Tervis, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos acá en el cilindro mágico de Avellaneda. Está todo listo. A ver, he esperado por el chat interno a ver cómo se escucha. Está todo preparado, todo listo para que salgan los equipos. Y esperando, ¿no? Para ver el primer triunfo del campeonato, el primer triunfo de la Academia. Tanto lo estamos esperando que bueno, vinimos con esa ilusión de decir basta. Tengo la palabra de Brunito Zuculini que dice, quédense tranquilos que empieza a cambiar todo a partir de hoy. Esperemos que se cumpla. Prometió un golcito también. Veremos qué nos da el equipo dentro de la cancha. Desde ya, Saja, Gómez, Ortiz, Cajay, García, Camoranesi, que vuelve después de mucho, Zucu lo mismo, Pelletieri, Mario Regueiro, Super Mario, Rodri de Poli, Vieto. Esperemos que sean los 11 que nos den el triunfo de una vez por todas ante un Rafaela que tiene jugadores de experiencia, que es un equipito que más allá, que no tiene grandes nombres, es un equipo armadito, un equipo que está ahí, ¿no? Que no tiene sofocones en cuanto a descenso, tampoco pega el campeonato, pero por algo es que se mantiene, por algo es que está está armado, como dije, ¿no? Acá llegó Fede Tedesco, vino volando, literalmente vino volando. Acá, ¿cómo le va, Fede? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pablo? De pase, saludos, buenas noches. Muy contento, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero he llegado el cilindro, en un rato se me ve el partido, en solo 10 minutos va a comenzar el encuentro. Linda noche en Avellaneda, no hace frío, hay mucha gente, la verdad, ha llegado sobre la hora. Como siempre, la Guardia Imperial llena, buena cantidad de gente en la parte alta y en la baja, esperando que Racing por fin consiga un triunfo. Con cambios, como dijiste vos, vuelve Camonesi, o vuelve Zuculini, lo más importante, y también finalmente va a volver Mario Regueiro. Bueno, veremos cómo funciona el cambio de equipo, ¿no? Bueno, para eso está acá también Claudio Simonetti. ¿Cómo le va, Claudio? Acá están los equipos, todo en la voz de Claudio Simonetti. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y si bien, como dijo Federico, hay tres vueltas, ¿no? Una muy importante y las otras dos esperemos que también. Por el Racing y el vuelven Regueiro, Zuculini y Mauro Camoranesi, de los cuales todas las fichas están puestas en Bruno Zuculini, que viene a hacer un muy buen torneo a pesar, y recuperar la lesión. Y veremos qué pasa con Mauro Camoranesi y con Mario Regueiro, que no han tenido un buen rendimiento. Racing prestará cuatro cambios con respecto al último partido que perdió en Belgrano. Regueiro, García, Zuku Camoranesi, Coribáñez, Bataglia, Milónico y Roger Martínez. La formación será Saja, José Luis Gómez, Fernando Ortiz, Matías Caiz, Ángel García, Mauro Camoranesi, Bruno Zuculini, Agustín Pelletieri, Mario Regueiro, Rodrigo de Paul y Luciano Vietto. Bien, ahora vamos a la formación de Rafaela. ¿Cómo forma la en el club acá? A ver qué pasa ahí, muchachos, se entrecorta un poco, a ver si restablecemos la comunicación con... A ver, hola. De la crema, hola. De los equipos, todavía no se viene Racing, todavía no se viene Rafaela. Un comentario previo en la voz de Aguilosa, ¿qué espera esta noche, Aguilosa? A ver si por fin conseguimos el primer triunfo. Buenas noches, Fede Tedesco. Buenas noches a toda la audiencia de Racing Sport, a toda la audiencia de Racing Sin Frontera. La verdad que estamos esperando un gran partido, un gran momento, se va a dar esperemos que se dé un buen resultado, que sea un punto de inflexión. Con respecto a lo que hablábamos, hace un rato sobre las formaciones, sobre los equipos, decir que fuera del banco de los suplentes quedó Leo Pierce y Juan Ignacio Dineno, y la gran sorpresa que es de esta convocatoria y que está sentado en el banco es la presencia de Mauro Bazán, Mauro Ezequiel Bazán, dando con nombre, apellido, con todo. Este joven chico de reserva de Racing, volante, que bueno, da mucho que hablar, la verdad que es muy conocido. También podemos tener referencias por medio de otro colega como Santi Ramírez, que en algún momento lo va a decir. Pero bueno, entre las tantas sorpresas que pone Cristian, ¿no? Bien, bueno, seguimos con la transmisión, después veremos si se escucha bien, dirá un canachito cuando se haga Racing. Está Racing, apareció Racing en el campo de juego, con la remera suplente, apareció la Academia en el campo de juego, ya está Racing, señores, en el campo de juego para jugar esta noche frente a Racing, la remera suplente para la Academia. Esperamos por Rafael ahora a ver si aparece el conjunto de la Crema, a ver si aparece. A ver, Claudito, contame los suplentes de Racing ya que estamos. Nelson Ibáñez, Martín Miglionico, Luis Ibáñez, Mauro Bazán, Rodrigo Bataglia, Gabriel Auche y Roger Martínez. Bueno, perfecto. ¿A Daniel se escucha bien el retorno? ¿Todo bien? Perfecto, todo bien. El retorno, la comunicación, todo bien, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, esperamos por Rafael, ¿así? Sí, no, quiero agradecer a Marcelo Mitrano que nos dio una manito también por algunos problemas técnicos que tuvimos. Y bueno, la verdad que solucionó y la verdad que todo va marchando en perfecto orden. Bueno, esperemos que siga así, que gane Racing, ¿no? Que es lo último que falta para esta noche. Ya está Racing, señores, ya está la Academia con Saja, Gómez, Ortiz, Cajay, García, con Camonesi, Zuculini, Pelletier, Regueiro, de todo el Vietto. Ya está Racing, cómo canta la Guardia Imperial, que me gusta, que alienta y no insulta, por ahora, por lo menos. No, tiene que alentar siempre, es la esencia del hincha de Racing, ¿no? Estar siempre, estar en las buenas, estar en las malas. Hubo muchas malas seguidas ahora en estos partidos, en este comienzo del campeonato, que nadie esperaba, cosas extrañas, pero es la hora de dar vuelta a la página, es la hora de arrancar de cero, como decíamos, a pesar que estamos promediando el campeonato. Pero en cuanto a lo que es la institución, sin Molina, sin Coborno, sin los intereses de cada uno, con Víctor Blanco, que esperemos que haga bien las cosas, que lo apoyen desde todos lados, porque es por el bien de Racing, no es por el bien ni de Víctor Blanco ni de cualquier otro dirigente. A ver si entienden estos jugadores, a ver si entienden los dirigentes, es el mensaje de la tribuna, ¿no? Pero a ver si entienden que tiene una camiseta, que tiene una gloria, que tiene muchos años y que es muy grande, y esperemos que una vez, de una vez por todas, ¿no?, tiren todos para el mismo lado, por el bien de Racing. Señores, ya está Racing en el campo de juego, remera suplente, esperamos por Rafaela de Jorge Bruchera, en un ratito va a aparecer el conjunto de Santa Fe. ¿Le gusta la remera suplente de Racing? Siempre le pregunto lo mismo, pero se voy a preguntar. Sí, me gusta, obviamente me gustaba más la anterior, lo dije también, la que era parecida al Inter me gustaba más, pero esta está linda también, ¿no? Bueno, perfecto. Soy Martín Castaño, saludos, ya que estamos. Buenas noches. ¿Le gusta la remera de Racing suplente? ¿Cómo le va, Tedesco? Sí, muy bonita la camiseta suplente de Racing. Esperemos que venga con un triunfo. Esperemos. Me imagino que ya lo han comentado en la previa. Estamos en la cabina 14, una cabina que se ha renovado, la verdad se ha renovado, y agradecemos a Guille Cosello, que la verdad que estamos perfectamente ubicados en la cabina 14, ¿no, Palito? Sí, eso quería decir, ¿no? Agradecer toda esta movida que hizo Guillermo Cosello. Es un lujo estar acá, sabemos que todavía faltan algunas cositas que nos dijeron en prensa, que nos dijo él mismo la otra vez también, pero ya, a como estaba esto, ya es el Sheraton, veremos, será un 10 estrellas cuando esté terminado, pero bueno, ahí está la ovación al polaco Bastía, estamos también por el canal 4 del chat, ¿no? Nos dice Buscan a Ciro, para la gente que quiere ver y que quiere escucharnos, obviamente a nosotros, ¿no? No tiene que escuchar a nadie más. Y ganó el Saprissa 3-1, un saludo a Javi Lepi, lo felicitamos, lástima la lesión de Scoe, que lo queríamos ver pronto acá en Racing, y ganó la Juve 3-2, ¿no? Él es hincha de la Juve también, así que lo respetamos, ¿no? Yo también, me gustaba la Juve de chico, después no le di mucha bolilla, ¿no? Pero bueno, está todo bien. Bien, apareció Rafaela nomás, apareció un conjunto santafesino con Conde de Arco, Sax, Garcés, Ramús, Perachanz, Canué, Bastía, Ferreira, de Petris, Albertengo... Y vea, ahí está, el saludo para Bastía, que me había recordado. El achante para... Es esa Marianita. El Luchan, ex independiente, encima ex independiente. Luchan, Burruchaga el Bayo, ¿no? El independiente, ¿no, Claudio? Así es, ¿no? El más conocido es el técnico, que tiene un pasado glorioso, vendríamos a decir, acá en los vecinos. Y sí, Juan el Luchan también, ¿no? No sé si tuvo un buen paso por Independiente, pero he recordado jugar del club. Esperemos que sea una revancha, ¿no? Claudito Ari, el partido pasado, que estuvo por Rochada sentado en el banco suplente, que lamentablemente la cadena perdió 3-0 en Santa Fe, viajó con Racing Sport con la transmisión. Esperemos que hoy cambie la cosa, ¿no? Sí, la verdad que sí, un resultado muy adverso, no tan adverso como la racha que está teniendo Racing en los últimos partidos, pero bueno, esperemos que las rachas son para cortarse y malas, ¿no? Y más en el cilindro con este marco de público académico como el que se puesta. Antes de que ya se está dando el saludo FIFA a los jugadores, bueno, mandar un saludo muy grande, agradecer a Julio de Cortázar, a la Rocío de Cortázar, a Marcelo Pluy, quienes son los dirigentes de Filial Tres Arroyos, donde tuve tener el honor de estar este fin de semana con ellos en la fiesta, junto a un grande, junto al Dios, junto a quien ya postulamos como presidente honorario de Racing, junto a Juan José Pizzuti. Hice 1000 kilómetros en menos de 24 horas para ir hasta Tres Arroyos, volver y estar acá presente. Pero para mí es un orgullo, una gran alegría y la verdad un gran orgullo poder haber compartido el viaje y lo que fue la fiesta ya con Juan José Tito Pizzuti. Sí, señor, un fenómeno Tito Pizzuti como persona, por encima de todo, pero por todo lo que le dio a Racing, ¿no? Al Racing campeón del mundo, como jugador. Así que un saludo a David Lara, ¿no? De cumpleaños, es de hincha de Racing, ¿no? Y de Saprissa, al igual que... cumpleaños, así que esperemos que ahora se esté preparando. Se corta un poco, Javi. Sí, Gus, eso te iba a decir, a ver, si los muchachos del... si prueban con el de Ari Diolosa también, con el Skype de Ari Diolosa, mientras tanto, porque me pareció que ahí se caía, Paulito. Así que si no, entonces entramos por el Facebook. Va a comenzar el encuentro. Ahí está, Fede, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo andas? A ver. No sé si Fede me escucha. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenas noches. Javi, ¿nos escucha bien? ¿Cómo estás, Fede, querido? Ahora sí, ahí va, va un poco mejor, pero Fede, a ver si lo probamos por el fijo, porque me parece que se les va a estar cayendo la conexión de internet, así que decirle a Pablo si probamos por el fijo, mejor. Sí. Dale, sí, pues entrecorte un poco, me parece que va a ser Dale, ahí que... fijo, acá todo listo, va a comenzar el encuentro. Si querés, dame un poquito de información allá en Costa Rica antes de comenzar el encuentro, Javi. Dale, Fede, mientras tanto nos quedamos nosotros comentándoles que ya están los equipos en la cancha, que ya está por iniciar el encuentro, ya está Racing, ya está Rafaela, como lo comentaba antes Ari de Olosa, como lo comenté yo, los equipos como salieron, además Vigliano, que será el técnico, el árbitro para esta noche, como decía Gus, estamos invictos con Vigliano, Gus, jugamos tres partidos, dos empatados, uno perdido. Así que está por comenzar. Nos va a costar mucho ganar con este árbitro, pero Racing ahí, está para acá. Ahí arrancó el partido, Gus. Arrancó el partido, movió Rafael, así que estamos esperando en cualquier momento que me avise Fede Tedesco, porque ya juega Racing, ya juega Rafaela. Ya estamos. Ahí está Ariel Darío Dioloso, se quedan ustedes, muchachos. Ya juega Racing, ya juega Rafaela, así que vamos a la academia. Comenzó el encuentro, señores, ya juega Rafaela. Lo voy por Racing Sport M1650, M1490, FM100.1 y como siempre, chatacade.com. Ya juega Racing el primer, ya es el tiro de esquina, ¿no? Si ya tiro de esquina de entrada, es para el conjunto de Santa Fe, señores. Vamos a ver qué pasa, recién comenzó el encuentro, noche de domingo juega Racing. Hay tiro de esquina, va a haber seguramente Luchans, vamos a ver quién le pega el tiro de esquina. Ya se viene el tiro de esquina para la gente de Santa Fe. Tenemos apenas 20 segundos, primer tiempo partido, obviamente está 0-0, tiro de esquina, ya juega Racing, fecha 10, vino el centro de Sion Corta, viene para Luchans, se viene el Luchans, para el ex independiente, sale del área, va hasta el fondo, cuidado, no marca bien con todo Camarés, y bien, Mauro está recuperado, bueno, Mauro, ahí corre finalmente, sí, se le fue a Mauro, hay otro tiro de esquina, es para Rafaela, Pablo. Sí, que salió a apretar un poquito, ya el segundo córner seguido, ¿no? Y Camoranesi, la vuelta de Camoranesi, esperemos que aguante los 90 minutos, que aguante, que le dé una mano al equipo. Si lo encorta dentro de Luchan, cuidado, la saca bien de cabeza el jugador. Ortiz, otra vez está en el área, que sacarla, querido, sacarla bien, otra vez está en Ortiz, la saca en el área, la va sacando del fondo, la queda igual, la bota le queda a Luchans, el Luchans la mete nuevamente, va a ir con Canué, si viene Canué, Bastián, llega Bastián, sí, yo lo placo, mira vos, yo lo placo hasta el fondo, otro tiro de esquina, tercero consecutivo, para Rafaela, dos minutos de este primer tiempo, raro, ¿no? Como comenzó el encuentro con Rafaela atacando, Pablo. Sí, no es raro, pero tampoco es peligroso hasta ahora, no tuvo nada importante, no pasó nada importante hasta ahora en lo que va el partido. En el centro de Canué, no pasa nada, el techo, el arco, no pasa naranja, hay un saque del arco, es para el chino Sebastián Saja y el de Losa. Vamos a repasar la terna, árbitro Mauro Vigliano, asistente primero Raúl Lobato, asistente seguro Francisco Noguera, y el cuarto árbitro Américo Monsalvo. Gira, vino el centro, saca de cabeza Pelletier, la pelota le va quedando otra vez a Luchan, pero Luchan, sorquista. El palo izquierdo de este chino saca un roce, bueno, increíble. Hay quinto tiro de esquina, otro tiro de esquina. Es para Rafaela, yo no vi que rozara a nadie. Es otro tiro de esquina en dos minutos y medio. La verdad es que estamos teniendo un poco de problemas. Se cobró el tiro de esquina. Va por fuera, será saque de arco para la academia, será saque de arco para Saja. En tres minutos ya sigue 0-0 Racing y Rafaela. El remate ahí se iba cerca, sí, fue Saja quien lo mandó finalmente al córner, Gus, así que continuamos 0-0, buen remate. Y muy bien Saja, como la termina sacando pegadito, ajustadito ahí al palo, Gus. Sí, me parece que el problema que tenemos allá es del internet de Racing, porque se cayó Diolosa y se cayó Pablo también. La verdad que no estoy viendo partido todavía, Javi. Sí, Gus, así es, parece que están teniendo problemas con el Wi-Fi los muchachos, así que nosotros continuamos, estamos en casi cuatro minutos, así que, bueno, ahora sí, le doy el pase a los muchachos, continúen ahí, por ahora en... Sí, ya retomamos la transmisión. Ahí en cuatro minutos. La técnica de cancha. Sí. 0-0 partido, ahí va Racing, cruzó la mitad de la cancha, hasta ahora por primera vez, pero igual se ve a Rafaela. Sigue, sí, te dejo. Bien, seguimos, 4 minutos, 0-0 partido, Racing, Rafaela, primer tiempo. Va saliendo el fondo Cajal, viene para ver por el Robert, sale el fondo de un chico, gole, uno que vuelve, mira malo, listo, vemos cómo estaríamos. La va sacando del fondo, erramos, la bota le va quedando otra vez a Ortiz, la revienta al cabeza y la baja. Era buenísimo, bájenla, querido, por favor. La baja Regueira, el niño Regueira. negro de cabeza la ponen. Por ahí cobró falta. El árbitro, menos mal, tiro libre. Es para caer más tranquilo. La piscina, el árbitro dijo nada, Mauro. ¿Qué opinaba Mauro Vigano? Y hasta ahora invicto, como decimos el martes, empatamos dos, perdimos uno. Mira lo que es esto, mira la número uno. Alentando como debe ser, tirando el equipo hacia adelante. Esperando que sientan, ¿no? Los que están adentro, lo que quiere toda esta gente. Esperemos que le devuelvan algo, ¿no? Al tiro libre para que venga el señor Javier, Mario Redondo con ese tiro. Tiro libre, a ver si alguna meta, a ver de entrada. Tenemos apenas 5 minutos, el Turras y empieza la partida. Centro de Redondo, todos arriba, por el pasado no pasa nada. Ahí finalmente un saque de arco, ese para Esteban Néstor Conde. Va a salir el fondo, Rafaela. Ahí ya se comenta, Racing Espesa, para 0-0. Sí, la verdad que todavía no se puede ver mucho, se están acomodando los equipos en el campo de juego, y si no, un poco Rafaela de entrada salió a remeter a un Racing que le costó un poquitito hacerse en el campo de juego, vinieron tres cortes consecutivos, pero Racing empezó a remontar y ya llegó al arco de Conde, así que bueno, tenemos a ver qué va a pasar, ahora maneja de la mitad de campo. Papel en el fondo de la cadena con Gómez, tengo de Gómez, tenemos 5 minutos, 0-0. Todo viene para más descanso, la pierde también, se equivoca, lo recupera Ramos, la revienta igualmente la quiere, la reventó Ramos, pero busca el Bortengo. La tira Bortengo, mitad de cancha, recupera el balón, caja bien, se desfondo caja bien otra vez, regresa Ale García, la pierde García, mitad de cancha, va bien la pelota, nadie la tiene, finalmente la ciudad Regueiro, hay un lateral, es para la gente de Santa Cecilia, repasamos suplente de la cadena, la voz de Clarito Simonetti. Nelson Ibáñez, Martín Milenco, Luis Ibáñez, Mauro Batando, Diego Ataglia, Gabriel Auche y Roger Martínez. Bien, ataca Rafaela, para seguir atacando Rafaela, le pegó el remate de Petra, bota rebota en jugador Ortiz. La va haciendo al fondo, Sucuri viene para Mauro Camones, traba con todo Camones, la bota le queda al chico Gómez, se viene saliendo José, con el pilotazo para Vito, llega Vito, no llegó, llegó al arquero Conde, y tranquiliza el equipo de Jorge Berruchaga, repasamos suplentes en la voz de Claudio Simonetti y Rafaela. Gonzalo Morbelli, Francisco Martínez, César Manzarelli, Matías Fichore, Alexis Nis, Rigo González, Ignacio Puceto. Estás en Racing Sport, trae 1650, FM 100.9, chapaquede.com, ataca Mauro, mirá, mirá, Pablito, gente de Mauro, buena jugada, bien centro, un rebote, arriba, Cambe, se queda con la bola, buena jugada de Mauro Camargo, y Pablito. Buena jugada por derecha, el centro, lástima que no llegó a donde todos queríamos, ¿no? Que era la cabeza de Nieto, de alguno que entraba por atrás. Pero bueno, el intento vale, es el comienzo de este partido para Racing en lo que es ofensivo. Bien, perfecto, el partido sigue 0-0, tenemos 7 minutos de este primer tiempo en la cabina 14, estamos de Racing Sport, noche de domingo, juega la cadena, a ver si conseguimos el primer triunfo en el torneo, ya la fecha 10, torneo inicial 2013. Sigue saliendo Regueiro del fondo, sigue mal, que está clavado, mal clavado por el querido. La bota revolucionalmente en el jugador, en el Chan, al lateral, en la ofensiva, está la cadena. Me quedé antes cuando decía los suplentes Claudio, Federico González, que más allá que es el vecino, es un buen jugador, un gran jugador, me extraña que tenga el banco, solo que está por un tema de lesión, ¿no? Sí, no, parece que es una sintáctica, ¿no? Que juega el Bortengo y viene arriba. Va saliendo del fondo Gómez, Gómez viene para Mauro, Mauro para Gómez. Pasa al fondo, Gómez, bota, rebota, el jugador Rafaela, rebota, el jugador de Ramute. La tirada de la ofensiva, está la cadena, ¿cómo está la verde entre el Pablito? Escuchá, ¿no? Impresionante cómo alienta la gente, centro, y el centro, ataca de cabeza a ese Ramute. Le queda, después viene Pablito, pegada, el escudo se afichicó, le quedó con el tiro y va el pulpito, pone con todo, la va sacando del fondo de la fila. Le queda Canove, vienen para que se venga con todo Ferreira, se viene atacando Rafaela, cuidado. Se viene Ferreira, la bota viene para Vera para Albertino, cuidado. Para Vera, la saque la caja y bien la sacó. Le queda esa Rafaela, va Ferreira, cuidado. Centro de Ferreira, ¡ay! Menos mal que no llegó de casualidad de Ortega. Saque el arco finalmente por la ceja, le hicieron bien cuando tengo Vera y Ferreira, el centro de la Jota Muera, al saque el arco para la academia, que en 10 minutos le salvó. Y lo veía Saja, ¿no? Los gestos después de esta jugada de Rafaela, como les pedía que bajen, que esperen un poco, que marquen principalmente. Desesperado si no Saja, recién ante esta llegada, este centro cruzado, que estos centros son los que duelen, no se van a concretar, por suerte. Antes de pasar por el banco, ¿qué pasa con Corvalo? ¿No está en el banco? No, tiene más que en cuenta el técnico Vizquia. Y al parecer no, a Carlos Vizquia no lo convence, Claudio Corvalán, el ex jugador de Quilmes, y no concentra, no tenido en cuenta, ¿no? Bueno, por fin se dieron cuenta, ¿no, mami? Bueno, mira, que el tiro offside, menos mal, offside no vale, arrepentido, cuando convertía, pues no vale, al offside, el número 18, Rafaela no vale, al directo, está el chino Saja, paso por un conocido, dame una, Gustavita. Chapoirredón, 4574-1444. El fondo chino está reviendo el chino. Perdió paso vacío. Tenemos 10 minutos más tiempo. Estamos en la llanera. Cabina 14 para Racing Sport. La tiene el fondo. Regalo. Ataca la cadena. Vaya al fondo. Se viene Marito. Mueve para adelante. Se la hace un poco Marito. La saca justo. Sac. Me queda peta. Me puede pegar. Pegale, Robin. Dale, querido. Viene para abierto justo. La saca Ramón. Que va a ser el peligro. Se viene Mauro. Ataca Mauro. Con Bastida. Salta. Centro abierto. Vale, vale. Una ciudad justo. Saca Ramón. Que valía, querido. La saca justo Ramón. Que te lo lleva para convertir de gol. Y va a ser el peligro. Juega bien, va a ser una bola, se viene Reguero, va a ser fondo, marcó Sax, se falta eso, no, sigue así, ahí con Emiliano, la reventa Sax, estuve en la cadena recién, para irte en los pies de Vieto. En los pies de Vieto, no supo conectar tampoco para Messi, como cayó acá el pibe Gómez, pues Paul es para Amarilla, no creo que saque Amarilla el árbitro, pero lo agarra ahí al vuelo. Falta el número 7 de Cristian Sequeca 9, pero no saca Amarilla, venga, me parece, le atiende la tienda, Vieto. Al número 40, José Luis Gómez quedó muy golpeado, ¿no? Muy, te diría que desleal la falta, ¿no? Porque estaba en el aire, le pega de abajo abajo, no busca la pelota, era para Amarilla clarísima. Bien, perfecto. Tiene tiempo para vender, otra vez, paso por busca Gallino. ¡Dame una, Gustavito! Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Así es, viene para la academia, la mitad de cancha, señores. Va a ir Mauro Camonesi con el tiro libre. Está en el área, ya viene, ya lo veo también de Paul. También lo veo. Está en el área, va a poder estar acercando el pulpito a Agustín Pellegrini. A ver qué pasa con Mauro. La meta adentro, Mauro la busca, la pasa que está de regalo y la muy pasada. Esta es la saca de cabeza realmente. La moto le queda a García, vale, que vuelve a jugar. A la García, que la pierde. La recupera a media de Paul. La pierde otra vez la cadena con Cano Hueco. Falta y ya. No, sigue así, regalo. Sigue así, regalo viene para Mauro. La mitad de cadena ataca la academia. Sigue el camón, sigue para de Paul. Ataca la cadena con de Paul, después viene para Vito. Llegando, suena a llegar. La persona de Luciano llegó, pero después la perdió y la revienta al fondo de Ramos. Pero viene para Canué. Tiene el 7, Canué. La pone adentro para que venga el Bertengo. Bertengo otra vez. Viene para Canué. Ni se le cansa, va el 7. Se viene Canué otra vez para un número 18 para Lucas Bertengo. No llega, no pasa nada. El capitán Saca se queda con la bola. Y sale del fondo. Pablo, te cuento que Rafaela está en la posición número 10. Ojo, el brazo, por favor, le pido. Tiene 13 puntos. Ganó ya 4 partidos. Empató y le perdió 4. Parejiste el equipo de Bruchaga, ¿eh? Sí, decíamos, es un equipo que no tiene mayor inconveniente en el tema de descenso. Ojo que no está tan bien tampoco, pero no tiene problema, un equipito armado, un equipo que tiene esos altibajos, le cuesta mucho de visitante. Acá salió plantado de contragolpe, obviamente, más allá de esos primeros minutos que donde tuvo un córner atrás de otro. Pero le falta profundidad, le falta definición, y a Racing también, no vamos a decirlo, hasta ahora le falta ese punch final, este toque de mitad de cancha en adelante. Ahí está, una fotito, muy bien, todos saludando acá. Nada, le falta esa precisión, ¿no?, de mitad de cancha en adelante para llegar al gol, para dar esa tranquilidad para que de ahí en más juegue de otra manera, ¿no? El torneo de instante, de hecho, Rafael Navarro empató 3, perdió 3, empató 1, así que todavía no va a dar Rafael, así que tuvo madera, así que Nacho no será la excepción. ¿Qué pasa con Gómez, Claudito? Lo llevan en camilla, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, no, sí, el sucedente veremos si puede continuar, por lo menos estamos viendo Bazán, si no me equivoco, Mauro Tequil Bazán está moviendo. Pero lo que pasa es que me extraña, porque Mauro Bazán, este chico es volante, estaríamos entrando un chico que sea volante por Gómez, la verdad que no lo puedo entender, vamos a ver qué va a pasar. Muy bueno, Gómez, está volviendo, al amigo José Luis Gómez, un golpe de la jugada anterior, estaba un poquito mayor, pero aparentemente está bien y sigue jugando, ahí está Gómez justamente. ¿Cómo viene para Arte? ¿Tenemos cuánto? Si tenemos apenas 3, estamos a perder tiempo. El partido sigue 0-0, está José Avellaneda. Está la transmisión de Vince de Racing, Racing Sport en 1650, en 1490, tome 100.9. chatacadé.com, como siempre, junto a la academia, señores. Está haciendo el fondo de Rafael, con vacío del capitán, va el polaco. El polaco viene para que venga Luchan, se viene jugando el lugar de Luchan, va Alex Independiente, viene Luchan. Centro de Luchan, marcó, viene Cabeza Ortiz. La pelota otra vez, le queda para la pie en mano, no se va a ligar, igual la recuperó bien viejo. Sí, mi sanito viejo, va Luchan, cambia, querido. Cambia de solución, si no toca atrás, no la cambia, no me dio bola. La tiene Luchan, la perra, si sigue así, igual la recuperó y la sigue teniendo el sanito, pero si la cambia media hora. La cambió más o menos, ¿okay? No llega finalmente Gómez, llegó el chance de recuperar el balón, va saliendo el zono con Conner, Rafaela, y a pasar de busca la Chile Bus, ¡gana una! Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Se viene el fondo de tabla, bota rebota, en el fuego cuando venía la pía y saque el arco finalmente. Es para el arquero Conde. Señores, esta fecha número 10 comenzó el viernes con el triunfo del Pirata 3-1 frente a Argentinos en la Paternal. Y el sábado con la derrota de Quilmes frente a Puntero al nivel 2-0. 1-1, Olimpo Centro de la Plata. 0-0 también Sabemos y Tigre. Esta tarde Boca le ganó 0 arriba en el Superclásico. Van a jugar mañana varios partidos en mañana, Gimnasia Vélez, van a jugar con el Arsenal. También van a jugar con el Cruzeiro y cierra Rosario Central de la Luz. Esta es la fecha número 10, tiene puntero a Newell por ahora. Se viene ahí, mira, cuidado, siempre de mira, cuidado, es muy pasado, menos mal. No llega Ferreira, siempre de Ferreira, lo va a hacer Ferreira García, viene siempre de Ferreira, cuidado. La busca ver el córner, finalmente la tira Gómez. Al tiro esquina, están los otros vecinos. Hay que tener cuidado, ¿no? La altura de Bovera, esos centros que van de lado a lado, hasta ahora parece el único recurso que tiene Rafaela en ofensiva, pero con ese recurso ya tuvimos un centro que preocupó, así que hay que estar atentos a esta jugada, Rafaela. Para el conjunto de San Pechino está Canué y también está de Pérez, a ver quién le pega, finalmente le pegó Canué, centro de Canué, viene el Chino, saca arriba, plaza, y se queda con la del capital académico, y sale tranquilo, el Chino saca, no se apura mucho, y sale tranquilo, bien, sale bien, igualmente bien para Depol. Tiene la mitad de cancha, Rodrigo, la Rodri, paso más, se equivocó, el Luchan marcó el Luchan, Sanella, llegó la foto, le queda Pelletieri, se viene el punto Pelletieri. Viene el 5, viene para Camanes y a Mauro. Mauro atrás para el Paul, se viene atacando Rodri, va de Paul. Se viene Rodri, lo marca ahí el Luchan, siempre Rodri, la bota viene para Zuculini, no llega Zuco, finalmente llegó el arquero Conde, y sale para el conjunto Rafaelino. ¿Qué cuenta el banco suplente de su amigo Carlos y Chacolito? Le pide que empezó el partido, recibe aplauso a Zuculini, no le grita la indicación y lo aplaude por la jugada, por mandarse al área. Bien, ¿y qué cuenta Burruchaga, que está parado acá, al costado del campo de juego, cerca de nuestro? Se pide, pero muy tranquilo, no hay indicaciones por ahora. Bien, pues tiene una chaqueta marrón, Burruchaga, muy bien. Luego la cabina esta chaqueta, ¿no? Sí, sí, muy elegante, Jorge Burruchaga. Como siempre, Carlos Fica con una gorrita y con la ropa de Rafi, ¿no? Así es, Carlos Fica con gorra, aunque sea de noche, y la ropa deportiva de club. Una gorra mucho son de noche, ¿no? Sí, o sea, es pegado igual, aunque usted gorra, ¿no? Pero bueno, o sea, es parte de su vestimenta. Bueno, está bien. Hasta las muchas gente nos va a trabajar, pero queremos que cambie la cosa. Y Clarito, el próximo domingo juega a Rafi otra vez, ¿no? De la Plata juega el próximo domingo. Así es, con el estudiante de La Plata, Racing el próximo domingo. Esperemos que sea parte de la levantada, ¿no? Cancha de Quilmes confirmado. Me gusta, cerquita mío, Sí, porque el único no se puede utilizar porque hay una carrera. ¿Usted no era de Villurquiza? ¿Qué pasó? ¿Ya estamos en Quilmes instalados, ya? Sí, soy de todos los barrios, como digo, ¿no? Pero sí, estamos aquí, estamos aquí en Secuadra, así que no viene perfecto, ¿no? Un asadito puede ser más por los partidos, ¿no? Bueno, sí, hay que tener cuidado en Quilmes el tema de la comunicación, porque después está señal, pero bueno, así que se da la cancha de Quilmes el próximo domingo, Central Pinto, ¿no? ¿Usted se queda sin saberlo? La verdad, no sabía nada, estaba creído de que iba a ser en el Estadio Único de La Plata, ahora me veo enterar por Gran Marobis acá, que me cuenta que es en cancha de Quilmes. Lo particular no es un estadio que a mí me guste mucho, me gusta, es mucho más cómodo, mucho más lindo que el Estadio Único de La Plata, pero bueno, por cercanía es más cómodo el de Quilmes, ¿no? Este es un poquito más cerca del estadio Centenario de Quilmes. Este partido acá está 0-0 en Avellaneda, tenemos 18 minutos, le saludo a Marcelo. Sí, la opinión, ¿cómo va a ver el partido hasta ahora? El operador, Marcelo, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, fue un partido bastante complicado, un partido que hasta ahora no, ninguno de los dos ha lastimado, pero bueno, esperemos que en algún momento haga una jugada de Racing, haga que explote este cilindro y dejar de olvidarnos de esas derrotas que hacen doler mucho tiempo. Ojalá. Bueno, la cabina 14, Francia después, la cabina de tres ambientes, estamos todos bien instalados, acá muy cómodos, ¿eh? Es un tres ambientes con vista a lo más lindo, ¿no? A lo que es este cilindro que es espectacular, que se fue llenando de a poco, llegó muchísima gente sobre la hora, así que bueno, estamos todos acá contentos, esperando el primer triunfo de Racing, de una vez por todas, que nos regalen un triunfo esta noche, ¿eh? Ojalá bien sea, ahora tenemos casi 19 minutos de partido, está 0-0, sale el fondo del arquero Esteban Néstor Conde, le reventó Conde, la bota a mitad de cancha, la recupera nuevamente la cadena, sin problemas con Cajáis, sale para el chino Sebastián Saja, el próximo martes estamos como siempre, 22-23, haciendo Racing por la tira, por radiogol.com.ar, jkd.com, 1650, el martes pasado vimos un gusto. Hablamos con el nuevo presidente de Racing, Víctor Blanco, ¿eh? Muy buen programa, ¿eh? Muy buen programa el martes, prometemos otro programa igual o mejor, esperemos este martes que viene. Partido espantoso, mete y gol gana, nos dice y busca Naciro, quien nos sigue de Estados Unidos, quien maneja los hilos de esta transmisión de Chata KD, de la FM Premium, de AM Gama, ¿no? Estamos todos unidos, Costa Rica, Estados Unidos, Buenos Aires, esperando el triunfo de la Academia, ni más ni menos. Estoy en una sesión, el partido va antes para atrás, aquí ya es un mojón, sí, es medio malo. Mira, se le está dando esta minuta de cancha, lateral para luchar, el partido pasó los 120 minutos. Esto para sacar una foto, ¿no? ¿Dónde mejor que...? A ver, Gus. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. El saludo a Photoshop, ¿eh? Muy bien, Pablo, un brazo, ¿eh? ¿El centro de juego? Un centro de juego es una cesta, acá en el fondo de chance, ya fue de partida. Viene para Vera, se viene Vera, Vera la pierna, no puede sin problema José Gómez, sale José, viene para el capitán Saca, tenemos cuánto, 20 minutos, no tiempo, 0-0. Estamos en la llanera directa, obviamente, la cabina 14, el síndrome mágico, Juan Domingo Perón, señores, el partido sigue 0-0, se viene Zuko, ataca Zuko, marca por el Ramos, sale de fondo, con el jugador vacío, vacío, viene para Vera, Vera para Petris, viene para que venga Canoé, se le va a Canoé, no ayuda, mira, volvió Canoé, se viene en el centro de Canoé, cuidado, centro de Canoé, muy cansado, llega Ferreira, que sacarla, seca a Ale García, bien de cabeza Ale, le va saliendo el fondo de la cadena, revienta de zurda, Ale García, bota mitad de cancha, le va quedando después, tiene Rodríguez, pone con todo, ahí Ferreira, sale en el fondo, mejor académico, rápido con Vieto, se viene Luciano Vieto, va, le suelta mitad de cancha, no, Vieto la pierde, Vieto con la marca, ahí mejor Sax, y sale el fondo Rafael Aconga, no sé, el chico Garcés, también ustedes, ¿se acuerdan Garcés? El chino Garcés, sí, lo hemos visto anteriormente, Rafael en Argentina Junior, que estuvo en Colón, estuvo en River, estuvo, no sé, estuvo en todos lados, ¿no? Jugó el Mundial, sí. No, fue ahí a visitar, fue parte del plantel, pero no jugó. Fue a traer al Fajore, ¿no? Había un canto ya en hinchada, ¿eh? Se cansó rápido en hinchada, ¿entiendes esto? El cantito, ¿no? Viene entremezclado, ¿no? Vamos a la Academia que quiere tapar a jugadores y lo que sigue, ¿no? Así que alienten a Racing, después que se dediquen a cantar lo que quieran, ¿no? Se viene vacía, mitad de cancha vacía, viene para de Petri, se viene de Petri, mitad de cancha otra vez, cruza la copa para que venga Ferreira, se viene Ferreira, si lo sube partido 22 minutos, la bota viene para luchar, marcó bien después, esta vez volvió bien después y recuperó la pelota para la Academia que está en conectado Ortiz, Letano tranquiliza y sale nuevamente con Gómez, clarito. La reserva jugó en la antesala, ¿no?, de este partido. ¿Y cómo salió? Saludos a ustedes, la reserva, sí, jugó antes de este partido. Así que, bueno, esperemos que sea el mismo resultado, ¿no?, para la primera. ¿Quién es el que habló? Guillermo Auche y Nicolás Oroz. Bien, Guillermo Auche se viene como ya muy seguido, Pablo Margolita. ¿También Nicolás, eh? Sí, lo vamos nombrando muy seguido. Es genial que está haciendo goles. No, principalmente Auche, Oroz también mete goles. Y Dineno que no está, ¿no? Exactamente, viene el centro, estaba sacando el fondo el jugador Ramón, pero no, finalmente vinieron, no jugó porque estaba concentrado para jugar en primera, pero bueno, finalmente tampoco quedó el banco, ¿no? Quedó fuera del banco, sí, porque está obviamente Auche y José Martínez, ¿no? Exactamente, sigue atacando la cadena, sigue en el pol, va a rodar el tercero, va a rodar el toque, la queda para venir el centro, y va finalmente Mario, rebota, rebota el jugador Ramón, que la tirado en ofensiva para la cadena, no para levantar la guardia entre el salto, la escucha de fondo. En Racing, acá va a recibir, buscando el gol del encuentro, Racing, va a Gómez atrás. Gómez listo para Camargo, Camargo se viene para Gómez. Gómez se va para Mario, sigue presionando Mario, toca, tranquilo, va atrás. Finalmente van para Ale García, se viene Alejandro García. Toca para Ampletí, se equivocó, no, o el marcó bien Ampletí esta vez. Y tocó y tranquilizó para Ortiz, va el tal Ortiz, sale el tal, es él. Sigue el tal, el tal de zurda, viene para Mauro. Se juntaron los viejitos, la perdió Mauro y hizo falta. Encima, ah, me lo mandaron con la... Sí, así, ahí, Javier, no parecía falta, no importa, la tirada de esta Racing que se hizo Mauro. Mauro para Pele, la pierde, marcó Ramos de cabeza, marcó todo de cabeza Ortiz, así la bajan caída, bájenla por favor, le pido. La bajó Caja y bien, viene para Ale García, sale el fondo de la cabeza, Ale García. Ale García la pone para Beto, pidió falta, no se le van. La pelota finalmente le queda arquero, se van a este conde. Y sale el fondo para la gente, porque así sigue, ¿qué cuenta el banco de su mente, Carlos Fisca, que lo visto? Sí, de nuevo, atención a sus jugadores, un poco más de presión, y ahora sí, aplaude a los jugadores que parecen caídos, ¿no? La presión de los primeros minutos. Recordemos a Pablo que la reserva le había dado a tener 1-0 también, así que es el segundo consecutivo el equipo de Rebelli, que está dando bastante bien, ¿eh? Sí, viene bien la reserva. A ver. En el centro, no llega frente al centro, mira mal, igual llega Ferreira. Señor Rafael, Ferreira, arriba, saca, se equivocó, saca la pelota, puño. Me queda la tía de la línea. La sacó por el piso, para mí la entrada. Se salvó la cadena, y está de mal, saca, estamos al horno. Lo tuvo Rafael, lo tuvo el que no te la pierde. Falta, gracias, la cobertura. Si es la línea, salvó que quiere ir, salvó la academia. Y Rafi sufre por los costados, ¿no? Por el lado de Gómez, por el lado de García. Le cuesta mucho, está un poquito nervioso García. Recordamos que jugó algunos partidos y no es lo que pincha hasta ahora, ¿no? Tiene futuro, pero no es lo que pincha en la reserva, por lo menos. Me parece que llevamos de a poco, pero se decidió por este pibe. ¿Cómo está Corbalán? Vos preguntaste y debe estar muy mal, ¿no? Si se decide por García. ¿Cómo está aquí también? García que no juega el terreno a un titular, no lo puede jugar al titular. Y la tenía que jugar titular, ya que lo único que no pasó y no tuvo una buena actuación. Yo diría que por las bandas, por el lado de Camoranesi y Regueiro, más que por de Gómez y García, ¿no? También, no, vuelve mucho de Regueiro y Camoranesi, pero bueno, García tenía que marcar un poquito mejor. Me acuerdo un partido de García bastante malo con Independiente, que es, ¿te acuerdas? El partido pasado que jugó y lo hizo bastante mal. Uno me recuerda a Ale García, ¿no, Ari? Sí, la verdad que sí. Bien, señores, el partido está 0-0, tenemos 40 minutos de Ale García, mejor que Independiente del partido pasado, esto le digo. Ah, exactamente, sí. La verdad es la primera vez hace mucho que Ale García no jugaba como titular, si le había perdido un poco la confianza, pero bueno, estamos acá, está de la penal y hay que ver cómo funciona. No, me entiendo mucho, acá el partido está 0-0, no ha llegado mucho Racing, no nos queda el partido, solo un remate aislado, pero Rafael estuvo haciendo más tía, el partido malo, ¿no? Sí, no es bueno para nada el partido. Fue Regueiro al final en la línea que lo sacó, Super Mario, acá nos dijo Javi Lepi, le mandamos un abrazo. Y sí, salvó lo que era el primer gol de Rafaela, el error al salir de caja, ¿no? Y las ventajas que da Racing, como dijimos, principalmente por la punta. El resto no aparece, no hay nexo entre el medio, la delantera, un viento muy perdido, muy marcado también, pero no tiene con quién juntarse. Antes uno esperaba un desborde de Centurión, el ida y vuelta, que se junte con Depor, que llegue Zucu por sorpresa, Fariña en su momento. Y bueno, ahí que viene Zucu, ¿no? Viene Zucu por el fondo, va bonito. También está buena jugada, corner, la rebotó el jugador Ramos, que tiró de esquina, gente lo aplaude a Cabrillo. El tiro de esquina está la caída para el Maldaví. Y eso es lo que quiere ver la gente, lo que uno espera del equipo y lo que sabemos que brinda Zucurini. Uno sabe que en cualquier momento va a sorprender, pero que las ganas siempre van a estar. Esperemos que contagie al resto. Ahí tira el cine para que venga, que me gusta para que esté ahí. Zucurini. Aquí pasa, centro de Mauro. Centro de Mauro muy pasado. Cabecea ahí, Juan Mediano. Ortiz, perdón, el juez. El banco Mediano. El Ortiz. Igual a parir a recuperar rápidamente el jugador Álvaro Tengo. Señor Álvaro Tengo, la garra de Paul. Señor Álvaro Tengo. Se cobra falta el Llano, se cobra falta el Llano, lo venía agarrando después Albertengo, el pie libre, es para la gente de Rafael, había una montada en Racing, el número 10 Rodrigo de Paul. Y lo agarró medio, porque sí, ¿no? Pero es una mala palabra. Sí, lo agarró un corte, ¿no? Porque no lo agarró, el jugador terminó la jugada, y como terminarla mal, volvió para atrás y tocó amarilla, pero no fue ni foul ni nada. Bueno, el primer montado, en la cadena, ahí está, el Rodrigo de Paul, Pablito. Tío libre para Rafaela, va a ir constantemente el Luchan con el tío libre. Me entrego después que pegaba mucho y no apareció, no solo para esta punta. No, la verdad que no aparece Racing, vamos a decirlo. Son cosas esporádicas, ráfagas, que por ahí parecería que se lo lleva por delante Rafaela, pero hasta ahora está muy lejos. No hubo situaciones de gol tampoco para verla. Luchan saca de cabeza bien, Cabajal. La puta le va quedando para que reviente su culina, va a tirar revienta, va a querer parte. El juego académico está en el aire de Avellaneda, en la baja de Paul, era finalmente en Gómez, la bota hay que reventarla, como a ver si la baja nadie, siempre es complicado, el partido es muy malo, pero nadie la baja, Pablito, ¿eh? Hay mucho nervio, nadie tiene nada en la pausa, uno buscaba que la pausa la tenía Camoranesi, o a ver, refiero. A ver, Rebelo, un poco de Rebelo, tiro de esquina, por lo menos, sí, hay tiro de esquina, la rebota finalmente el CAC, un tiro de esquina para la academia. Igual yo creo que tendría que haber un poquito más de conexión por abajo, jugar un poco más la pelota por abajo y luego los pelotazos, ¿ok? Mira, perfecto. Llamamos un quality, amigo Gustavito, ¿eh? Llamamos un quality. Va a venir el tío de esquina. Por aquí, ¿no? Es para... bueno, si no me cago, después venimos, ¿no? No. Y le para que sepa, le estoy avisando. El tío de esquina igualmente, si no me importa. Mira para que se pide. Mira el centro, de todo lo bajo, ¿sí? Ahí está el gol. No, outside, no vale. Outside, supongo que Pablito Margarit. O sea, de tu... No, te iba a decir, un saludo a Cristian Peregrini, ¿no? Amigazo, Cristian Peregrini. Y después sí, Cristian Pellegrini es el dueño de Quality, que limpian todo lo que quede. Colchones, alfombras, frazadas, no sé, escuchar la publicidad y después enganchar. Quality Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Bueno, ¿y qué va haciendo con centro la publicidad? ¿Lo sabía? Sí, me dio esto, con un salito. Se dio un salito abierto, falta de Garcés. No, que va a quedar finalmente. Y entonces, para la cadena, señores. Porque hacemos lo que no hace Racing, queremos sorprender. Racing hasta ahora no sorprende, salvo lo de Zuculini, que apareció ahí como por sorpresa por la derecha, pero no supo encarar o no pudo encarar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo está Nieto? ¿Bien claro? Porque era un poquito dolido a Juan Diego Martín. Yo lo digo, pero se levantó, ¿no? Y sigue jugando el número 9, no acusa a golpes por ahora. Bueno, perfecto. El partido sigue 0-0, tenemos casi 30 minutos de este primer tiempo. Sigue así la academia y Rafaela, trae de Fondarte y Ortiz viene nuevamente para el jugador Suco 3 para Mauro. Mauro para Ortiz, domina el gol en la academia, trae el fondo con el Gino Saja, paso por buscar a Gino, gana una, Gustavito. Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por la venta, 4523-9498. Tedescopropiedades@yahoo.com.ar. El partido sigue 0-0, 31 minutos, primer tiempo. La noche de salida, Karina 14 para Racing Star. Federico Tedesco, Pablo Margoli, Violosa, como siempre. Claro, Simonetti haciendo la transmisión de hincha, Racing con Javi López. También Martín Casal, como siempre, busca la ayuda. Centro de Cabanesi, ahí está, la busca Vieto. Piden penal, Juan, lo recupera después de Sachs, que sale del fondo. Igual la perdió Sachs, lo recupera García. Ale García vino para Regueiro, va hasta el fondo, Regueiro, llegó, sí, llegó. Para Regueiro, hasta el fondo, marca Sachs, bien Regueiro. Mira el centro, saca de cabeza el jugador García. La puerta para el León, que me vertengo, que sale del fondo, Pablito. Casi no puedo llegar claro, no agarro de Conde. No, le cuesta y mucho, no puede desbordar Regueiro, por derecha tampoco puede hacer nada. Vieto perdido, Suco que baja, sube, quiere hacer de él de nexo, ¿no? Entre el medio y la delantera, cuando esa función la deberían tener otros, pero bueno. Está medio perdido, Camoranesi que aparece cada tanto, y el resto del equipo que no aparece. Principalmente eso, no aparece el equipo, un deporte que también está como perdido, como que deambula ahí arriba. Una espera que una vez por todas se junten, lo de arriba, lo del medio, a ver qué pasa ahora. Bien, Suco cuidado para Mauro, Mauro para Pérez, da el cancho, va Tele, el Tele viene para José, Luis Gómez, José para Mauro, una pared, apretando con él, llega José, no llega, llegó antes, va López, Luco que lo falta, mirá vos, falta de José Gómez, a Luchán, que yo la vi, a Tionir en salida, para el arquero Conde, ¿usted la vio, mirá esa, la falta? No la vi, el Luchán se tropieza, se cae solo, y después que venía corriendo Gómez atrás, se tropieza con él, pero no hubo falta del lateral de Racing, ¿eh? ¿Usted cómo lo vio, Margarit? Para mí, de esa posición no me pareció falta, obviamente, al primer toquecito se tiró el hombre de Rafaela, el árbitro compró. Ay, maldito Vigliano querido, la vas a ir en el fondo Conde, el pelotazo buscando el peladito Vega, llegó antes Gómez, le revienta Gómez de derecha, igualmente la bola le queda nuevamente Luchán, señor Rafaela, Luchán se equivoca, Gómez también se equivoca, y que se equivoca el lateral finalmente, en ofensiva, cerquita el banco de Burruchaga para Rafaela, le va a hacer rápidamente Luchán, vale, es independiente. Va el número 28, le va a hacer lateral Luchán. Bueno, sí, va saliendo del fondo, perfecto, lateral, finalmente, sin lateral, está Rafaela, va a salir del fondo de Luchán, claro, si más, tengo que tener como Tricia. En este momento con los manos en los bolsillos, un poco más relajado, no se sentó en ningún momento, mira el partido de pie, pero da pocas indicaciones. Bien, perfecto. Bueno, ya le cuenta el ex técnico de Independiente Arsenal. Igual, de pie, manos en jarra, también dando pocas indicaciones a técnico conforme, ¿no? Lo vacía, ¿no? Vacía le hicieron Copa Linda, ¿no? Cuando llegó. Sí, muy aplaudido y muy bien recordado el jugador de Racing. ¡Le pegó Vera! ¡Bien! ¡Arrasquero Saja! ¡Le pegó de nuevo Diego Vera! ¡Sin problema lo tuvo Saja! Sí, ¿qué problema contuvo el chino Saja? No, me causa gracia. Sí. Cosas lindas. La chica salió, la han gritado al polaco, ¿no? Pero bueno, no tiene el pelo de antes, vamos a decir. Bueno, tampoco tira adelante, ¿no? El pelotito vacío, pero obviamente la gente Rocking lo recibió como si fuera el campeón 2009. No, hacía Burruchaga, ¿no? Le hicieron unas cositas, ¿no? La patea baja acá. Y Burruchaga, ¿no? También muy mal recordado, ¿no? Por su paso por Independiente y Arsenal. Exactamente. Estoy en el fondo de Rocking, está en el fondo de la cadena, 0-0-3 minutos. Rossi va fuera, Gómez le pone realmente para Vieto. Falta ahí de Robusto y no. Sí, así, hijo. Primero que está con mucho. Sí, así, va a ser probado a Pancho La Molina. ¿Sacó a Margoni? Sí, cómo olvidarlo, ¿no? Otro de los malos árbitros que tuvo el fútbol argentino. se viene atacando ahí Albertengo, delantero. Albertengo viene para Vera, cuidado, va pasando Vera. Centro de Vera atrás, la saca pelea de córner finalmente, ¿no? Tirocina, finalmente está la raza de la atrás, ¿no? Lateral, sí, la número 3. Juega acá tirada de Rafael en la mitad de cancha, me parece que se ramó, pero ya se levanta, me parece el número 4, ¿no? El número 9 fue, lo atendió Cajal, si no me equivoco. Bueno, está bien, era Vera finalmente que está pisando, se levanta el peladito de alto Vera, el delantero Rafaelino, que ya está bien. A través de un lateral, está la gente de Santa Fe, tiene que revisar el sac, sac viene lateral, la va sacando García, el reviento de aquel parte de Regueiro, mucho descanso, la busca abierto, aguanta bien, se avienta, dale, va Luciano, está bien, pero bien, está bien, aguanta bien, va Luciano, la bota viene, va de todo, se junta a los pies, se da de todo, se da de Ferramos P, y la va sacando sin ningún problema el lateral, está la caída la ofensiva. Está todo al revés, ¿no? Si Vieto le tira el pase largo a De Paul, me parece que estamos al revés de lo que debería ser. Vieti, se ve, como rápido, es un conducto rey, lamentablemente, más que no levantar rápido esto. Cajal viene para Ale García, tenemos jugando 35-1-0. Vamos a venir para Rodríguez, va Rodríguez pasando. Hay, offside, vamos, offside, en alto Rodríguez, lo que yo no vi, hay nuestro para Conde, Margot, ¿sí vio offside? No apareció, ¿no? De esta posición, pero bueno, si no hay protesta, porque pasó, vamos a darle la derecha, ¿no? Bien, toda la mea fea, como si hubiera visto el anuncio ahorita, 9 de julio, Javi Consuelo, Ferreres San Justo, Salto, como siempre le digo, Nicomera, Bursaco, Lepa Hermosa, Calzado, Oxud, 1958-2008, la barra emplea 50 años, Luciana Celeste Blanca, la Academia, Racing Club, Estrellas de Milujo, Claypole, de todo lado, de la Academia, jueguen, se juegue el día que se juegue Margolis, Sí, siendo último, siendo primero, siempre se va gente Racing. Y ahí se va Camoranesi, a ver qué pasa. Tiene Mauro se equivoca y le recupera el balón. Erramos que cuando hacía solo el jugador de Paul. Hay un insulto, la cabeza se escuchó perfecto. Es que fue muy malo el pase, ¿no? Muy malo. Se equivocó, vamos, se viene atacando ahí Albertengo, cuidado, le pegó Albertengo, enganchó Albertengo, la quiere dar, Albertengo, la quiere dar. Penal, para Rafaela. La hija de Albertengo, ¿quién fue el final de Paul, cabrito? Peletieri. Ah, Peletieri. Bueno, le tocó a Albertengo, gran jugada, también fue penal, Fue penal, Peletieri se lo lleva puesto y se comen todos los amagues, el cabezazo, ¿no? Que habilita al hombre de Rafaela también. Una jugada intrascendente que se transforma en un penal para Rafaela, un error atrás de otro, se comieron todos los amagues, como dije recién, el mérito también del hombre de Rafaela, pero fue todo servido en bandeja por la defensa de Rafa. Primero penal para Rafael Ari. ¿Te vas a acordar algo? ¿Esta jugada que condujo al penal? Dígalo. ¿Me vas a acordar de lo que pasó con Maxi Rodríguez frente a Newell's? Exactamente igual la misma actitud de la defensa. Va a ir al penal, igual el penal todo era. Estaba en offside, nos dice Javiretti. Bueno, está bien. Pero igual el penal para Rafael Barbera, le pegó Vera. Gol de Rafael Vera. Tres, Racing sube Rafael a una. Lo hizo el penal, viva el Vera. Saca hacia la izquierda, la pelota hacia la derecha, en 37 minutos, sorpresa, Avellaneda, señores, Rafaela 1, Racing 0, increíble, pero real, hasta con Rafaela perdemos, Racing me parece no levantar cabeza, sin perecerlo, le pierde a 0, vuelve el penal de Vera, Racing 0, Rafaela 1. Y bueno, y no levanta cabeza, ¿no? Vale la redundancia en lo que fue la jugada que originó ese penal, donde un cabezazo al hombre de Racing se lo da en bandeja al hombre de Rafaela, que tranquilo, ¿no? Albertengo, amaga y amaga, y se comen dos jugadores de Racing de esos amagues, y se llega Pelletieri de tiempo y se lo lleva puesto, y ahí fue el penal, ¿no? Nos queda la duda si fue salido o no en la previa, decidió bien el penal, palo derecho de Saja, no pudo hacer nada. 1-0 Rafaela y otra vez enrarece el clima, ¿no? Sí, ya empezaron los insultos, claro, no, se acabó la paciencia. Sí, se acabó la paciencia, insultos, me parece que Racing no quiere ganar, canta la gente, y sí, la verdad que muy caliente para todo el público de Racing. ¿Cuándo se va a hacer el gol? No, ni que ¿no? No, se sentó en el banco suplente, Cipia, y también es insultado. No se lo da cada vez más amigo, se lo voy a decir porque Margot, ¿está bien o está comentado? Sí, y ojo que con un resultado adverso de esta característica le va a quedar poco tiempo a Isquia, no sé si no estábamos hablando del último partido, ojalá se pueda dar vuelta. A mí me ganó, pero me parece que inició así el torneo, puede pasar. ¿Ahorita viene información, Alonso? Sí, ojo que nuevo presidente puede venir con nuevo técnico. bueno, pero cinco partidos, ¿no? Tampoco también para que venga atacando, ah, querido, se viene solo, mejor Canoé, va mano a mano, no quiero ver, va Canoé, no quiero ver en el centro, bien Saja, bien Chino Saja, después la va reventando el Chino Saja, pero le salvó la academia que parece no descartar después del gol. Se viene Canoé, decía Mauro, se viene Mauro, perdemos 1-0, tenemos 40 minutos. El partido está 1-0, sí, gana Rafael, escuché bien, gol de Pablo Vera, se viene de Paul, la revivió de Paul viene para Regueiro, Regueiro nuevamente acá atrás, para Pelletieri, Pelletieri otra vez para García, Pablo Margoli. Y bueno, intrascendencia total, ¿no? Lo que es Racing, lo que es este primer tiempo, salvo algunos intentos, más que nada, pero está muy perdido la cancha, no tiene llegada, le falta todo a este equipo, ¿eh? Todo, literalmente. La primera vida y ya, pero me parece que queda poco tiempo con el pasaje de vida, ¿no? Que trabajaba mucho, pero duró 6, 7 partidos, siempre hacía 5, como ese, 2, 3 y esta noche, pero no le agarró mucho tiempo, lamentablemente, porque agarró hace poco tiempo, pero las cosas no andan como pasaba con su vida. A ver, hay que ver que hay de fondo, ya, o sea, recordamos que la gente que lo trajo a Ischia no está más, y ahora está Víctor Blanco, está la comisión, está toda la gente, tal vez Ischia no es del gusto de ellos, hay que ver quién puede llegar a venir en caso que se vaya Ischia. Pero no le conviene a nadie que otra vez cambie el técnico, que se le pague a otro técnico. El tema es a ver si muestra algo el equipo en sí, pero la verdad cuesta mucho verlo así, ¿no? Es lamentable. El juego de Racing hasta ahora es lamentable, y lo más preocupante es que uno no encuentra la variante o en qué puede llegar a cambiar. ¿Quién está dando el suplente, Claudito, para cambiar esta historia? Y para cambiar esta historia, delantero Gabriel Alci y Rocío Martínez, ¿no? Después Rodrigo Bataglia. Me sirve para cambiar la historia, esos son los jugadores ofensivos que están en el mango suplente. Sí, por lo menos que mero por delantera, ¿no? Dice que delantera está jugando solo con Vieto, pues después no delantera, ¿no? A ver qué opina Marcelo Mitrano de la FM 100.9, la Premium, a quien le agradecemos, ¿no? Como siempre, le agradecemos. Bueno, muy preocupante, nos vemos actitud, vemos un juego organizado, se vemos solamente toquen la pelota intrascendente, no se llega profundo, no hay una jugada neta de gol. Sinceramente, esperemos que esto cambie porque me parece que esto va cada vez más del peor. Yo vine con toda la fe, pero igual hay tiempo, esperemos que se reviva esto. Viene después viene para Gómez, se viene Gómez, como otra vez para Rodrigo Depor, trae un rebate a Tirachina, finalmente, no, no, que está funcionando como Messi, Conde, se quedó con la bola sin ningún problema, Chufan Conde. Y sale el fondo para Rafael, tenemos 41 minutos para Margaris, para la cosa por ahora, parece no cambiar, No cambia por el momento, esperemos que cambie en algún momento, ¿no? Pero hay otro canto de la hinchada, ¿no? Jugadores, jugadores, y no ganan esta noche, que lío se va a armar, por no decir otra palabra. Y bueno, esperemos que no pase nada, esperemos que venga el triunfo una vez por todas, ¿no? Es muy difícil, como dijimos antes, no tiene variante, no hay... No vemos profundidad, ¿no?, en el equipo. Eso es lo más preocupante, como dije. Va Regueiro, va pasando de Regueiro, un rebote. La va sacando el Chino Garcés del fondo, Chino Garcés. La pelota le va quedando en mitad de cancha. Ali García, García viene para que venga el jugador sin falta, querido. Sí, falta para el Tiberi, para la calle, me lo va a hacer Pelletieri. El Tiberi para la calle, me decían rápido. La pelota viene para Vieto. Ya llegó, qué lástima. Se va antes Cosme. Y sale para Rafaela, que lástima por la buena, le pasó ahí, joder, Gómez, le pegó bien el arco, le pegó mal, ¿verdad? Así que vea, le pegó mal, lo tiene Saja sin problema. Y hace agua el pibe García de nuevo, está nervioso, es un pibe, no sé este momento de tirarlo de titular, la verdad que le cuesta y mucho, ¿no?, al pibe, lamentablemente. Sí, hay que seguir a Gómez, que le tiró en el aductor, sigamos atentamente al lateral de Racing, Barra de todo, vino el centro de Rey, vamos arriba todo. El jugador Ramos, que si no es muy adelante, es complicado, Margolín, es complicado. Hay que levantar ahí la pelota, ¿no? Para tirar los centros, creo que es algo básico, ¿no? Es verdad que Racing nos falta vida, ¿no? Que entre todo el año estaba jugando bien, estaba agarrado Valentín, volvía a la próxima fecha, ¿puede ser, Jacente? Sí, pero ojo que no es un jugador muy tenido en cuenta por Ischia, hay que ver ahora que no está Auche en la cuenta de Ischia. No se puede dar cuenta de Valentín, nadie, dentro de todo, fue un juego de Racing, casi se derrota, dentro de todo, ¿no, Marlene? ¿Se lo piensa? Sí, acá nos informa Rafaela, 27 penales en 124 partidos, todos convertidos, ¿no? Gentileza de arroba más de gol, todos hicieron gol. Increíble, mucha efectividad para la gente que se asesina. Muy bien, nivel de la ayuda, Bueno, va hasta el fondo el Jorge Ferreira, ataca Rafaela, tenemos 43, y va entrenando el tercer tiempo de a poquito. al saque largo finalmente para el Chino Saja. Estás en Racing Sport en el 1650 FM 100.9, Radio Gama como si no en 1490 y chatacabe.com, Margoli. Tania, como salga, pizzería José, vamos seguro, ¿no, Gus? Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Después del partido, todo Racing Sport se va a comer la pizzería José, ahí en Devoto, una pizza, una cerveza, bueno, pero para festejar, no para olvidar esta derrota, sino que ya trató. Nada, muy preocupante, en serio. Y están los insultos, obviamente, el silencio en este momento también. La gente que está mirando azorada, cómo no hay ninguna respuesta dentro de la cancha. Parecía el comienzo del partido que algo iba a cambiar. Hasta ahora no cambió absolutamente nada. Hasta ahora es otra derrota más, se hunde Racing en el fondo y nos duele, pero demasiado ya, porque no vemos manera de que levante. Si la solución es un cambio de técnico, ya no sabemos cuál es la solución, porque acá los jugadores tienen que mostrar algo también, no es solo del lado del técnico, ¿no? ¿Cuánto más se va, Claudio? Un minuto más. Bueno, perfecto, tenemos 45, queda un minuto para que termine este mal. No hay tiempo de Racing y la pierde en cero, esperemos que estos cambios sean tiempo, Pablo. Porque si no, parece que, como dijo Ari Donosa, todo se va a complicar, ¿no? El tema del ambiente, el tema de la hinchada, el tema... Bueno, ¿qué pasa después del partido, no? Sí, esperemos que no pase nada, obviamente, por encima de todo, pero esperemos que también cambie lo que estamos viendo dentro de la cancha. Se viene después Barraderi, a ver, enchufate. Se viene después cambiar la cambió para Gómez, nada, muy malo el cambio de Gómez. Se equivoca ya el medio sin para jugar, ¿no? Porque la gente se pone en contra y los pibes se quedan tan... emocionalmente adaptado para jugar con toda la gente que consume, ¿no? Los pibes, los grandes, sí. Acá ya no pasa por que son pibes, lo que sí está a la vista que el pibe García le está costando mucho y se le suma el nerviosismo, ¿no? Mira que transcurren los minutos. El lado de Gómez que está golpeado también, no es bueno que esté en la cancha. Queremos que haga un cambio, pero tiene que haber un cambio de actitud, un cambio total tiene que haber dentro del equipo. Se terminó el tiempo, es final, bajó la ayuda de insultos a técnico Vizqui, a todos los jugadores. Se terminó el tiempo, Racing 0, Rafael 1, gol de Diego Vera, estadística en la voz de Claudio Simonetti. Completamente amonestado, que fue el número 2 de Betol, y ya mencionado el número 9, Daniel Vera. Bien, Diego Vera, repasamos el asistente de la Academia de Rafaela. Con el número 21, Nelson Ibáñez, Martín Migliónico, Luis Ibáñez, Mauro, Ezequiel Lazar, Rodrigo Atalla, Gabriel Auche y Roger Martínez. Con la visitante, Gonzalo Marinelli, Francisco Martínez, César Manzanelli, Matías Fisores, Alexis Luis, Federico González, Ignacio Puceto. Y me pasaban esta épica, si la vez Claudio Simonetti, ya se retiró Racing, también se retiró Rafaela, muy silbado obviamente la Academia por su público. Pablo, un comentario previo de este primer tiempo, que la Academia otra vez vuelve a perder y llega a la octava derrota en el torneo, se escuchó bien, a la octava derrota en el torneo con apenas 3 goles a favor y 18 en contra. Y otro primer tiempo donde uno ve que como al pasar está perdiendo, ¿no? Porque, ¿qué hizo Rafaela? Y tiró algunos centros, esta jugada que también Racing dio ventaja, que sacan la línea Regueiro, pero no hizo nada, no hizo mucho Rafaela, pero con poquito se le gana a Racing. Eso es lo que uno ve partido tras partido, como uno ve que Racing no genera nada, no termina de generar jugada de gol, no termina de estar armado, no termina de ver un equipo sólido, porque atrás da muchas ventajas también. Entonces, entre todas las ventajas que da Racing, entre lo poco que muestra, uno ve que termina un primer tiempo que era como para 0-0, porque fue muy malo, y está 0-1. Y así vimos partidos donde Racing por ahí no merecía perder y le hacían goles. Mismo el partido con Newell's, no jugó mal ese partido, con Lanús acá, pero el resto de los partidos jugó muy mal. Entonces, uno ve que Racing no genera juego, no está armado, hay pibes que están muy nerviosos, hay grandes que no apoyan. Entonces, me parece que es una sumatoria de cosas que hace que veamos lo que estamos viendo dentro del campo. Entonces, que esté 1-0 no nos extraña. Si me decís, es justo, y es justo porque fue un poco más ordenado Rafaela y aprovechó el error defensivo de Racing. Si me decís qué generó Racing, nada, no tuvo situaciones de gol, no pasa nada en el equipo y eso no duele mucho, ¿no, Marcelo? Es así, Pablo, vos y solamente nos miramos cuando lo estabas comentando, cada jugada, cada decisión, cada jugada mala de Racing, esos tiros como que hizo De Paul, de Pío Monsanto, le pega al jugador de Rafaela, no hay ni idea. Uno ve la cara de los jugadores y lo ven muertos, como que no sé si es una cuestión de actitud, si una cuestión de moralizado, una cuestión de que, no sé si falta motivación, lo que falta no el juego. A mí me hace acordar momentos muy muy difíciles y muy feos de Racing, este equipo. Esperemos que este segundo tiempo pueda revertirse esta situación, pero sinceramente los partidos que vimos acá, por lo menos jugar de local y con gente, creo que fue el partido que se jugó peor, o por lo menos menos ideas. Como dijiste vos recién, con Newell's se jugó un partido en el cual no mereció no perder, que era como un empate, o podría, por la falta de decisión, no pudo Racing convertir. Pero este partido, sinceramente, si tenemos que hablar, no, para mí, personalmente, para mí no es justo el triunfo de Rafael, porque se pasó la pelota, parece que hubo un poquito más de juego, pero me parece que no hacía la diferencia. Pero Racing, después de eso, dijimos, a ver si tuvo otra actitud. Nada, esperemos que el segundo tiempo, para un reto de Isquia, no sé, que tenga una vela, una virgen, no sé. Hagamos nosotros acá, desde la cabina, una macumba, no sé, algo tiene que cambiar. O esperemos que no sea lo que me dijeron a mí respecto a la tradición que nos echaban a Racing y la gente de los diferentes. Esperemos que, dice que las brujas no existen, pero esperemos que no sea así, porque si no, estábamos complicados. Esperemos, y bueno, un poco lo que decíamos, es fundamental este presente, esperemos que no suceda nada, principalmente esperemos que cambie el segundo tiempo radicalmente. Sabiletti, ¿qué opina desde Costa Rica? ¿Cómo lo está viendo? Le vemos mucha calentura, la compartimos. ¿Qué decís, Javi? Sí, Pablo, por suerte se acabó el primer tiempo, ¿no? Pero, ¿qué generan estos jugadores? Bueno, otras cosas menos que alegría. Cero alegría y no veo uno por dónde. ¿Y por qué? Porque en la semana lo dijimos en nuestros programas y lo dijimos también vía Twitter y vía Facebook, lo hablábamos. Hoy va a ser el partido, hoy Racing se lava la cara, hoy se corta la racha. Y no pasó nada de eso, Racing no hizo nada, durante el primer tiempo no hizo nada por revertir la situación. Al contrario, hizo todo a favor para agraviar la situación. O sea, cada vez juega peor Racing. Aunque parezca mentira y parezca exagerado lo que digo, Racing cada vez juega peor. Y lo de hoy, terrible. Cuando llevábamos 30 minutos, yo decía, mamita, ¿qué hora se acaba esto? No se acababa más, no llegábamos a los 45 minutos iniciales. Pero Racing no tiene alma, Racing no tiene corazón. No es un equipo que uno diga, bueno, tenemos con qué salir, ok. Y ahí lo anotaba Guja Nashiro. Y lo dijo, ¿y ahora cómo empatamos? Si nunca empatamos. Pero yo le digo a Gus, no es que nunca empatamos, es que a nada jugamos. Y como lo decía Pablo, ya vimos, no es técnico. Por ahí, bueno, lo dirigencial, pues sí afectaba. Pero no en la parte futbolística. Futbolísticamente está muy mal Racing, los jugadores están muy mal. ¿Por qué? Porque se les paga los salarios al día. Tienen lo que quieren. Entonces, no sé qué es lo que está pasando en Racing, la verdad. Es muy preocupante ya esto, es muy, muy preocupante. Y espero un poco de actitud. No me importa que Racing llegue y juegue a los pelotazos, pero que termine ganándolo, ¿sí? Porque ya hace mucho que Racing no gana. Ya no sabemos la gente de Racing qué es ganar. Así que sería importante que salgan, aunque sea a las puteadas y a tirar pelotazos, y que alguno termine en gol. A ver qué pasa. Pero bueno, gente, nos vamos a ir a una tanda y ya regresamos con más de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras, a través de www.chatacadé.com/radio y también a través de la FM 100.9 Premium Classic. Así que nosotros nos vamos a una tanda y regresamos con más acá en el entretiempo del Racing 0 Rafaela 1. Brown de Fernando Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Fa Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Inmigrante sería José. Desde 1943, una tradición en Villa de Voto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Mojón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Tervis, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Bueno, continuamos, gente, acá estamos en el entretiempo del Racing. Rafaela lo está perdiendo la Academia 0-1 con gol de Vera de penal. Bueno, no sé qué más decir, un partido terrible, la verdad, un partido muy muy feo, donde Racing no ha hecho nada por ganarlo. Y como decía Pablo, un poco, ahí coincido con Pablo, un poco de orden es lo que ha tenido Rafaela, porque tampoco es que ha sido un equipo que la ha tenido clara, ¿no? Así que, bueno, vamos a esperar a nuestros compañeros. En cualquier momento estará llamando Pablo Margolis. Entre otras informaciones, gente, comentarles que en Italia se jugó hoy, bueno, uno de los juegos más esperados entre Juventus y lo que es el Milan. Y el Milan lo ganó, lo ganó la Juventus, 3-2 en un muy buen partido de Carlitos Tevez. Muy muy buen partido, más que todo el primer tiempo. Jugador muy importante para Juventus, y estuvo muy muy bueno el juego, así que lo ganó la Juve 3-2. Ayer, hoy en horas de la madrugada, Juan Martín del Potro salió campeón. Esto en, ahorita me va a confirmar Pablo, me parece que fue en Japón donde jugaba, así que en Tokio, me dicen acá, salió campeón del Potro, así que bueno, ahí en uno de los Masters que estaba jugando, salió campeón. Además, se corrió el GP de Corea, donde nuevamente volvió a vencer el alemán Sebastián Vettel. Venció Sebastián Vettel y quedó a las puertas de salir campeón. Podría salir campeón en el próximo GP, en el GP de Japón, de no puntuar Fernando Alonso, la escudería de Red Bull, a la cabeza Sebastián Vettel podría salir campeón. Así que un poco de información, acá en Costa Rica el Deportivo Saprissa sigue líder, ganó hoy en la en lo que fue la vuelta a su casa después de hacerse unos trabajos con gramilla nueva, una grama sintética que quedó muy buena, nueva, y le ganó a la Universidad de Costa Rica, le ganó 3-1. Está jugando la amargura ahora. Está ganando 1-0. El Club Sport Herediano goleó a Punta Arenas 5-2. Así que una jornada bastante movida acá en Costa Rica. El Uruguay de Coronado derrotó al Santos de Guápiles 3-0. Y Carmelita empató ante Cartaginés 1-1. Así que bueno, un poco de información del fútbol costarricense. Ya están los compañeros, ahí están en la línea, Pablo Margolis, Federico Tedesco, Ariel Darío Diolosa, también Martín Casal y Claudio Simonetti, y con la productora Vivi. Así que le doy el pase a Pablo Margolis. Sí, Javi, seguimos acá en la cabina 14, si no más, cuando aparece Rafa, donde los insultos siguen apareciendo, aparece el árbitro, momento, acá 10:15 de la noche en todo el país. De la cabina 14, momento del comentario de Pablo Margolis para Racing Sport, está la Racing Nacional del conjunto académico. Y más que comentario, es un pedido, ¿no? Que cambie totalmente, o sea, todo lo que hicieron en el primer tiempo, que no lo hagan. Esto es cambiar todo, cuesta y mucho, pero es la manera de empezar a hacer las cosas distintos. ¿De qué manera tiene que jugar Racing? Haciendo lo contrario a lo que hizo en el primer tiempo, a lo que viene haciendo estos partidos. Tratar de hacer un poco de lo que se hizo ante Newell's, aunque sea que ese partido fue de lo más destacado de Racing, y jugando de esa manera, hoy a Rafaela se le estaría ganando. Entonces, acá está un amigo, Juan Broncini, Planeta Racing, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Más o menos. Sí, estamos todos más o menos de la misma manera. Es increíble que no haya generación, no haya defensa, no hay nada en Racing en estos momentos. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Dándole la pelota a los que saben. Camoranesi es el que sabe, Zuculini es el que tiene intensidad, son los más importantes en Racing. Si Paul y Vieto se enchufan, puede cambiar la historia. Pero Camoranesi está muy lejos de aquel Camoranesi. Y pero es el que más sabe, es el que la pide, es el que genera espacios en un equipo. Obviamente está en un nivel bajísimo. Racing tendría que depender de otros jugadores también, pero bueno, es el más desequilibrante que tiene Racing hoy en día. Bueno, un saludo y un saludo a toda la gente del Planeta Racing. Muchas gracias. Empieza el segundo tiempo, Fede. Bien, a todo listo, va a comenzar su tiempo, se llama de Racing, juega la academia, bueno, escuchás por Racing, espera 2650, FM 100.9, 1490, chetacadé.com, la academia ataca para el lado, donde está la doña Mitre, va a atacar donde está la guardia imperial, llama de la academia, se viene bien, por el comienzo de su tiempo, corremos 1-0, segundo minuto, toque la querida, para ahí se viene igual, dale Sanito, bueno, juega, viene para abajo, el empate, la mujer, qué increíble. Como come el empate y la caída mano a mano, gran paso de Vieto para acabar el sistema Felo y lo erró, qué raro. Tapó bien Conde, lo tuve la caída del comienzo de su tiempo, vale, para así detenido. Se viene de espalda, ataca Raúl, la tirada, Rodri. Vamos, igual le queda la cadena, se viene Vieto. Vieto viene para abajo de Mauro, vale. Lo tuve la caída mano a mano con Mauro Cavadesi. Le tapó Conde, se la quiso pistar, Mauro, qué lástima. Una lástima. A pesar de eso, la llegada de Racing, la primera en todo el partido, la más clara, ahora está volteado el arquero, veremos si es teatro, si es cierto, pero bueno, Racing llegó, ahí hay que decir, bueno, empezó el partido para Racing, ¿no? Y vale el cambio de actitud, vale la actitud de Racing en el comienzo del segundo tiempo, completamente distinta a la actitud del comienzo del primer tiempo. Un Racing que salió a buscar con todo, con garra, con fuerza, y por entremedio de los que saben, ¿no? Por entremedio de Paul, queriendo definir con Camoranesi, interviniendo de Paul de vuelta. Este es el camino, de a poco, así se tiene que llegar. Bien, sí, la tiene la carne, ¿no, Claudito? Así es, ¿no? Veremos qué pasa, ¿no? En cualquier momento se levanta y sigue atajando, porque es teatro, ¿no? Atajó un mano a mano, no hubo un choque, no hubo nada, está tirado de Rafael, así que es teatro únicamente. Bien, ¿no, carne, no, ni en Rafael, Rafaela? Lo mismo en Diego, que tenemos primer tiempo. Bien, repasamos a su frente de la cadena con uno de sus vecinos. Nelson Ibáñez, Martín Iliónico, Luis Ibáñez, Mauro Bazán, Rodrigo Atalia, Gabriel Auche y Roger Martínez. Por el lado de Rafaela, Gonzalo Marinelli, Francisco Martínez, César Manzanelli, Matías Isore, Alexis Mix, Federico González, Ignacio Puceto. Bien, señores, ya se levantó con, está bien, termina el partido, señores. 2 minutos sin tiempo, tuvo mano a mano con Messi, con Conde, se tapó Conde. El partido sigue 1-0 para la visita. para el equipo de Jorge Borrillo, la va a salir el fondo con, no reventa con de derecha, la puerta la busca, lo tengo, la pelota tengo para Vera, se viene Vera, va el nuevo golpe y la vinta, la va a ver, se lo sabe, ¿no? Si no, que increíble, bueno. Ah, pero mira, rebote, rebote, de color Racing, parece que se le ha ido al jugador de Rafaela, finalmente el córner, rebotó en García, tira esquina. Está el conjunto de Rafaela, va desde Petri con tiro de esquina, cuidado. El tiro de esquina, algo que da a la Guardia Imperial. Va a ir con el tiro de esquina el jugador Rodrigo Oriental de Petri. Ahí viene el tiro de esquina derecha. Le pegó de Petri, todos arriba, que se agarra la cabeza, saca lo de menos mal. Y luego le queda de Petri, otra vez el rebote a Rafaela. Todo Rafaela el rebote, increíble. Canuel viene para otro lado de Petri, otro fondo de Petri. Lo marca ahí Rodrigo, marcó bien Rodrigo esta vez. Pero fue de Petri, lateral de la ofensiva. Está el conjunto académico, comenta el comienzo, su tiempo Pablo Baroli. Y un pase que salió, tuvo la situación más clara, ahora cuando defiende da mucha ventaja, ¿no? Rafaela entra por los costados, entra tocando, y Rafaela, no estamos hablando de Newell, ¿no? Hay que corregir cosas atrás, hay que mostrar esas ganas o ese ímpetu que mostró en la primera jugada al menos. Bueno, sigue atacando la cadena, sigue atacando Mauro, Mauro viene otra vez, para que venga Rey, toque la, después viene el centro, la bajó Rey, y la busca Vieta, para justo, Ramos, pero igual le queda la cadena, le pegó García, le pegó como yo, a cualquier parte, ahí saque el arco, para Conda, que no le pueda creer, Pablo, con el triunfo, Rafaela, llega a 16 puntos, ¿no? Queda mejor que River, que tiene 14, o sea, queda cuarto Rafaela, aunque no pueda creer, ¿no? Bueno, es un campeonato que de Newell para abajo, o San Lorenzo, que está más cerca, el resto es parejo, ¿no? Pero también no es parejo porque abajo está Racing, está Olimpo, que también está muy lejos, pero lo que más duele es esto, ¿no? Ver un Racing tan abajo, tan mal, con todo lo que sucedió en lo que va el campeonato, que nadie imaginaba, y esperemos que cambie una vez por todas, ¿no? Luciano Vieto la ponía, ¿a quién? Luciano, ¿a quién? No se la pasa a nadie, la tiene sin problemas, la requiero Esteban Néstor Conde. Y sale para los rafaelinos, ¿qué cuenta esto de comienzo de tiempo? Por ahora está parado, ¿no? Tranquilo, que digo, Racing. No sé si tranquilo, pero no da muchas indicaciones y no se lo ve muy activo. ¿Qué problema? Es tranquilo, dicho, no es un gran problema, ¿no? Porque Racing pierde la última. Bueno, Burruchaga de cuenta. Burruchaga sí, está tranquilo, conforme, de brazos cruzados mirando el partido, pero sí, muy conforme el técnico Rafaela. Ojalá todo el juego de Racing ponga como está poniendo el polaco vacío. Está corriendo con 35 años. Distribuyendo el balón, está de vacía, que toca tranquilo. Increíble, Pablo, la verdad, ¿eh? Increíble. También la gente que ya no tiene paciencia, ¿no? Porque empezar a cantar jugadores y todo eso es poner más nerviosismo aún a estos jugadores que no están poniendo, ¿no? No están poniendo. Tiene que poner todo, el 200%. Y hay veces que uno ve el equipo y parece ya que no se hace. El próximo martes estamos de 22 a 23, como siempre, Racing a Torra Tira por RadioGol.com, un chat, tkb.com. En el mes de Simón, si viene Vera mano a mano, salga bien, chino. Se le justo saca a cortar cuando venía solito Vera. Como siempre, de 22 a 23 los martes, estamos haciendo Racing a por con toda la Ciudad Academia, con Margolis, con Delosa, como siempre, con Martín Casal, quien le sale a Felipe Tedesco, como siempre, con la actualidad académica. Y Vera está comenta de derrota fuera de la Academia. No, para completar un poco lo de García, ¿no? Con este equipo, con este Racing, cualquier rival que viene con un poquito de actitud termina siendo figura, no solamente García, se vio en el caso de otros jugadores, en otros partidos, frente a Racing se termina agrandando todo porque Racing los hace agrandar. Racing juega el próximo domingo con el Siempre La Plata, ¿no? Así es, con el Siempre La Plata, como ya dijimos en el Estadio Quilmes. A las 4 de la tarde, van a jugar, después va a recibir a Vélez Sarsfield. Y si no recuerdo mal, después de jugar con Olimpo, vaya entre semana, Vale, complicado, y la gente que pierde la paciencia un poco, ¿no? Con todo lo que está cantando. Exactamente, la gente se cansa y insulta, tenemos 5 minutos, podemos ir a hacer el segundo tiempo, va a seguir el fondo, Alejandro García va a ser Racing Sport, ya final se me prende en 100.9, 2.490, 2.650, ya te acabé como siempre nos queda para la post, para escuchar a Igia. Y esperemos que la caída gane, ¿no? Y escuchar la declaración de los jugadores que no hablan muy sutilmente los jugadores de Racing. O sea, Bosaja no hablan tampoco dentro de la cancha, lamentablemente. No, es un Racing totalmente distinto a lo que se vio hace dos campeonatos, o el campeonato anterior en el final. Recordamos que no fue un gran campeonato tampoco, pero en los tres últimos partidos defendieron desde adentro a un Suben Díaz que también se iba a ir, ¿no? Esto es totalmente distinto. Esto fue un tema político que se veía dentro de la cancha, que era clarísimo que el equipo le faltaba todo, le faltaba actitud, le faltaba ganas, le faltaba todo, y hubo partidos muy extraños. Si uno empieza a repasar, cosa que ahora no tenemos ganas porque queremos ver que Racing dé vuelta a ese partido, pero hubo cosas demasiado extrañas que hicieron que se vaya a subir Díaz, que hizo que el tema político le gane al tema futbolístico, y así estamos. El tema político, tema de técnico, todos los temas fuera de lo que tendría que ser simplemente un equipo o un juego, que repercutió, pero demasiado. Y ahora el tema es cómo salir de esto, porque antes había un jugador como Centurión, que hace dos campeonatos atrás fue la figura, hubo un jugador como Fariña, que a pesar que no era el mejor jugador, era un jugador importante, que le daba mucho al equipo, y hoy falta todo, falta el que genere juego, falta el jugador sorpresa, y hoy por hoy no tenés nada. Tenés jugadores como Camoranesi, que por más experiencia que tenga, hasta ahora no se vio absolutamente nada y jugó poco y nada también. Tenemos el segundo partido, está 1-0 para la gente. Rafael gana un gol de Diego Vega de tener la 37 de este primer tiempo. Ahora el segundo tiempo está 1-0 sigue el partido. Va bien, ya voy a ti. Sin el Vieto, ya va a cambiar, la bota viene para García, cuidado. Tiene Gómez, perdón, tiene Gómez, va José. Gómez toca también para el jugador Camones, tiene Bauda, Bauda otra vez. Así que la tiene para después, siempre de Rodríguez, muy pasado, igual llega Reguero, sí. Reguero, ¿qué hizo Reguero, mamito? ¿Dónde la cabeza, Reguero? No, no, está en la cara, se le está afuera. Ahí está, que el arco ese para Jorcón, me da un incidente, ¿no? La popular ahí, ¿no está? Sí, sí, sí, hay incidentes entre la barra, unos claros, unos huecos, están bastante complicado. Te quería decir con respecto al equipo, Racing es más de lo mismo. Puro pelotazo nada más, sin ninguna dirección, no hay juego, no hay colectividad por abajo. Quienes tienen que conducir el equipo, el caso Camoranesi, casi el caso de Paul, no lo hacen y termina pasando esto. Viene aquí Sobera, camina de la gente de Vera, corre finalmente. Está Rafael, la pasó a Jais, Quirogina, yo estoy viendo acá la popular, la de la Guardia Imperial, llegando a la patea, hay un movimiento, ¿no? Acá algo raro pasa, ¿eh? Sí, sí. Movimiento raro, ¿no? Los del medio están en el mismo lugar, en el costado donde van generalmente los Racing Stones, ahí hubo un hueco, se abrieron todos y muchos van hacia el otro lado, ¿no? Hacia el costado. Hacia la platea, ¿eh? Ya viene el centro de Petri, viene el centro, cabeció, hacía que sacara, saque la querida, sacó el hype. La moto le quedó el remate arriba, el travesaño de Ferreira, ahí saque el arco, para sacar a la gente más la alienta, por lo menos no insulta, ¿eh? Y acá se está viendo algo, ojo que el problema está con los Racing Stones, se movieron, pero está entrando mucha gente, muchísima gente está entrando, y esa gente que está entrando me parece que no era gente que ya estaba en el estadio, está entrando y se está desplazando para los costados. Están yendo para el costadito, no parece, ¿no? Están todos yendo del lugar, del sector izquierdo donde va generalmente los Racing Stones, están yendo hacia la tribuna, la social, que era, ¿no? La de abajo. Exactamente, un hueco raro, ¿eh? Al lado de la barra en Pilar, donde dijo Pablo Rafael Stone, era el vuelo parejo, ¿eh? ¿Qué canta la gente a él, canta? Pues sí, Rafael, ustedes no, Claudio, canta la gente. Sí, sí, es un la barra brava, ¿no? El público de la barra de Rafael. Bueno, se la barra, los jugadores, no es raro, puede ser para los dos también, ¿no? No, para la gente de la barra, y bueno, si algo falta tiene que ser Melío, que da hasta problemas en la tribuna y estamos completitos, ¿no? El equipo que no da, el técnico que no es el que se quiere, qué sé yo. Y que el tema de la gente termine también de explotar o siendo generado también desde sabe quién sabe dónde. Ahí va otra vez, ¿no? Gracias, si el centro, que está por arriba de Sanio, arriba de Sanio, hay incidentes, se están pegando, hay incidentes. Mamita, qué lástima, Miguelo cuando se dé cuenta no va a parar, sí, ahí está, lo esperó de Milano, ahí sigue en la platea, el problema de los de Racing, hay golpe de puño, Claudio, lamentable, Claudio, ¿no?, lo que está pasando. Sí, es lamentable, ¿no?, la gente ahí agarrando con las piñas, entre ellos, ¿no?, los cánticos entre la gente, la barra brava solo en el medio, peleándose, la verdad que lamentable, ¿no?, el clima que está viviendo en Racing, a nivel dirigencial, público y obviamente futbolístico. Hay vuelo, el partido sigue, sí, no me miran, dicen, pero se me pasa ahí, pero intento, ¿no? Ahí vuelve un poquito la calma y la gente vuelve a esta zona de estado de Racing Sport. Mucha gente se fue, ¿no? En el estadio, clarito. Sí, mucha gente con los costados. Hay dos huecos, ¿no? Entre lo que fue la barra y la gente. La dejaron sola por los incidentes. Pero sí, muy, muy, muy complicado el ambiente. Bueno, ambiente complicado, ambiente cabina, todo esto partido sin acero, pierde Racing. En los 12 minutos busca a Giro, tenga tiempo para vender. Dame una, querido, por favor. Farmacia La Helena, en Avenida Moscón y esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Recién ahora, Ari, en esa van dos efectivos policiales a ver qué pasa. Un poco tarde, ¿no? Increíble. No, la verdad que un poco tarde. Y sí, tengo que darle la derecha a Pablo Barboni. La visual de acá no se veía bien, pero la gente que estaba arriba de la bandeja, lo que vendría a ser gente de los Racing Sport, escapaban y se fueron para lo que es la social, ¿no? Para el costado. El costado está llenísimo ahora y hay unos claros huecos donde es parte de la Guardia Imperial y parte de la Racing Sport. Bueno, ahora parece que a poquito ve la calma dentro de todo, Ari, dentro de todo, ¿no? No sé, me parece que están habiendo corrida de vuelta, ¿eh? Y hay mucha gente que se escapa de ese sector más que nada. Sí, es lo que dice Pablo, ¿no? Sí, un poco acá Marcelo también, ¿no? Es como que tratan de dejar solo a lo que es la barra, ¿no? Es así, Pablo, yo lo persigo, no sé si hablo porque estamos lejos de acá de la cabina, no me parece que quieren separarse. Lo que las barras, las distintas barras que son conocidas de Racing, se ponen con la gente que no era el partido, que no le interesa el tema de hinchada. Para mí, están queriendo separar, por eso hay dos cánticos, uno de un lado diciendo que ponga huevo, que quieren que ganar, y de otro lado va a ser Racing, que no. Bueno, a ver qué pasa acá, ¿no? Bueno, a todo esto, Racing sigue jugando mal, interno cero, hay falta acá, el jugador de directo, señores, tiro libre para la cadena, se quita de una molestado en la salida. El 3 que estamos estado, clarito, estamos en el partido, ¿eh? El 3 que estamos estado. Así es, bueno, a votar el 13 de Tetis, estamos viendo por los incidentes, porque hay médicos, no tenemos a una chica acá en la popular, muy, muy, un clima muy tenso. A todo esto, de verdad, ni se dio cuenta de lo que está pasando, Martín, ni se dio cuenta. No, acá, la gente no mira, Martín, está viendo, la gente está tomando hinchadas, y por lo que vemos los costados se está colmando, y en el medio caen menos gente. El cabezazo también sin problemas, la pide arquero, Conde, de León, ni se dio cuenta de lo que está pasando afuera de la cancha, más mitad de árbitro. Acabo de salir afuera un rato de la cabina y la gente como está escapando del otro lado, está escapando de este lado también y viene todo por el lado social por acá abajo. O sea, claramente están dejando lo que es la popular, la barra, con muchos claros, la barra sola, digamos. Bien, vacío, sí, no sé, 14 minutos. Hay incidentes en la popular, en la guardia imperial, se venía a venir aquí a la caliente y va a incidir sin empatarlo. A ver, ataca la cadena, después viene otra vez, para que venga atacando por ese costado la cadena. Se viene como en el centro de Mauro, arriba con, muy seguro, sin problemas, tranquila, sale para Rafaela. Ahí está Marvel, ¿quién es ahora? No, un poco nerviosismo que se traslada de la tribuna hacia todos los sectores, ¿no? El no saber qué pasa, el ver cómo se corre toda la gente de los costados, ¿no? De la tribuna dejando a lo grueso, ¿no? De lo que es la barra. Hubo algunas corridas, ¿no? Que hacia el lado de donde están los Racing Stone y mucha gente, obviamente, que la gente común se fue abriendo y bueno, esperando que no pase nada, ¿no? Bien, el partido sigue a cero, tenemos 15 minutos, tiene entrada de cancha, un jugador atacando a Rafael, así de Petri, viene, está terrible la falta de ahí, de Sucuna, terrible, que le cagó. Sí, así no se dio cuenta, ya no. Lo debíamos estar como mínimo, está tirado en el campo de juego de Petri, entró fuerte ese juego. Así es, amonestado el número 7 de Sucurini. Lo ha matado, ¿no? La salvata. Se viene 26 en Racing, se viene un cambio en la academia. Así es, se retira Mario Reino, va a ser muy resistido por la gente, y luego es el número 26, Roger Martínez. Guerrero, poco partido, ¿no? Pablito Margolis, mucho poco Reino. Sí, muy poco. La verdad que se le dio confianza poniéndolo de titular una vez más y no respondió, la verdad, no, para nada, lo que uno espera, ¿no? 19 hace en todo el país, cadena 14 para Racing Sport, 16 minutos, señores, que es el motivo, perdemos a cero con Rafael, gol Diego Vera, en el primer tiempo, entró Roger Martínez, por lo menos jugamos con dos delanteras, Pablo, por lo menos, ahora, ¿no? Aunque el partido pasó un poco a segundo plano, ¿no? Después de estos incidentes, donde no hicieron absolutamente nada, ¿no? La policía, que no apareció tampoco, ¿no? En el lugar de los hechos. Y un poco lo que dice Javi, ¿no? No son hinchas, son delincuentes, las cosas como son. Y bueno, sabemos de qué se trata, ¿no? Una espera que la gente de Racing sea como fue siempre. La verdadera gente de Racing. Lo otro, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Javi, Pincho, Claudio, sabemos de qué se trata. Lamentablemente. tenemos un solo moto, partido así, no sé, hacemos tiempo para arrastrar en la gran 0. Va saliendo del centro de acá viene, para acá se viene Mauro, vamos si empatamos por lo menos, si viene Mauro Camoensi, va, él está en Italia, si viene Mauro Topilaca, Mauro tocó bien, no, también por la penetrina, rebotó por el Chilmami, la va sacando Zac del fondo, minuto de cancha, marca bien esta vez, Orti va el Tano toca para Pietri, Pietri levanta, va a buscar esto, bájela querido, bájela, va Vieto, con falta, mira vos, de Vieto al jugador Ramos, que quiere ir en salida, es para Rafael, la paso, puede buscar ayuda, dame una Gustavito. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Hay otra falta de Zucu. Ojo, Zucu está molestado. Es una falta consecutiva. El Zucu, si lo libre para Rafaela, Pablito Maduro, lleva algún tipo de información, ¿no? En el privado. Sí, a ver. Aún tira que no pasa nada, Rafaela. A ver, Javi, ¿alguna información que te llegó? ¿Puede ser? Sí, Pablito, me comentan que hubo incidentes desde el entretiempo en la puerta 10. Dice que me pasan acá que, bueno, que hubo problemas y que se cagaron a palos entre la 95 y los Stones. Y después, entre ellos, comenzaron a correr a la gente común que les llevaba la contraria. Que no cantaban lo que ellos querían cantar o lo que ellos querían escuchar, que la gente escuchara. Entonces de ahí viene el problema, y ahora aparentemente la 95 corrió a los Stones, que era lo que ustedes estaban diciendo. Entonces así está el tema. Demasiado se interesa, no, lamentablemente. No, Javi. Sí, Pablo, mucha plata de por medio, mucha cosa que hay, que nosotros ya comentamos, y bueno, probablemente vamos a comentar el próximo en los otros programas. Ahora no es momento, Pablo. Creo que ahora hay que esperar y poner fe en que el equipo al menos empate el juego por ahora y dejar esto un poco de lado, porque no se puede obviar, ¿no? Porque ya es un problema. Así que vamos a esperar. Por ahora vamos a seguir con el partido. Y ahí lo dejo, muchachos. Sí, el centro de García. Y lo que decíamos, no, nerviosismo se lo come más a los chicos y más a García en este caso. Un equipo que no aparece, sí. Y ahora que no, está que Arco, para Conde García le fue peor que yo, no como sos peor que yo, pero yo no sé, le quedó un poquito mejor. Está que Arco para Conde, Rigorosa. Sí, y un equipo que no encuentra reacción, que está ahogado, que solo recurre a pelotazos, centros aislados de los costados, no quiere mover la pelota por abajo, no juega por abajo. No busca un conductor, no hay un conductor en el equipo, y así, desgraciadamente, no vamos a ir a ningún lado. Más que esto no se va a poder hacer, ¿eh? Y ahora que sí, Racing no mejora el partido, si no, cero, muy cómodo para Rafaela, que juega su estilo, y de con ataque quiere meter el segundo. Si no, tenemos casi 20 minutos, el partido sigue 1-0. Es para Rafaela, si la verdad que lo dijo Juan, está muerto Racing, si así, me parece, no hay ningún síntoma de mejora. Knockout técnico para Racing. No hay nadie la barre, no hay nadie que quiera hacer algo distinto, no parece bien, como de Paul, Camanés, sin nada, nadie, es una de esas pasiones. Pero nosotros estamos últimos con 2 puntos, 8 partidos perdidos, 3 goles a favor, que uno fue en contra en realidad, y 18 goles en contra, mamita, los números de la academia, que, ¿cómo cambió todo, Pablo, no? De junio, del 13 de Colombián, un Racing que ganaba 3 partidos seguidos, un Racing que parecía que por fin iba a pelear un torneo, bueno, a estar en la fecha 10, último. Pero con Rafaela, ¿no? Y sí, lo fueron llevando a esto. Pasa que se le fue la mano, me parece. No tenía que haber llevado a este punto. Y bueno, lo político se comió a todo. Y se comió a todo Racing. Que ahora hay que volver a empezar. ¿De qué manera? Me preguntás, no sé. Lo que quiero ver hoy es que gane, que se empate, que se haga algo. Pero no hay respuesta de adentro. Está liquidado. Y el nerviosismo de afuera se traslada también. Y siempre se da el tema político, y de todo un poco. Entonces, no conviene ya volver a decir todo lo que fue pasando. Ya lo hemos dicho varias veces. Pero hay que pensar de qué manera salir, y la verdad no se me ocurre nada. Porque desde adentro no nos muestra nada. Sí, la Racing la cuarta derrota consecutiva, ¿no? De Racing que reconvoca, que reconvive. Tal vez piensa pasar con el Pirato, y quiere pelear con Rafaela, que es increíble. Lo más preocupante es que Racing no mejora el juego, ¿no? Es así, hay que dar una vuelta de tuerca, por eso, a ver, búscame uno. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Sigue las peleas en la pelar, estoy viendo, siguen las peleas, en pincha de Racing, llegando a la puerta 10, está al lado de Racing Stone, se están dando, qué increíble, sé que el video no se dio cuenta, de la venta no se dio cuenta lo que está pasando en la tribuna, Racing se da cuenta, imagínate para el partido, pero bueno, sigue así, la pelea, una corriente en la patea, bueno, un clima raro, sigue en Avellaneda. Y un clima raro, como bueno, era previsible, si se daba este resultado, mirá lo que hay que decir, que depende de un resultado. No, o los intereses que dijimos antes, es hora de cortarlo de alguna manera todo esto, pero bueno, esto tiene que ver también desde arriba, ¿no? El ayudante de campo de dicho es Oscar Quiroga, mucho se comentó de Oscar Quiroga y León Martínez, que son los ayudantes de campo de Carlos Sistia, ¿no? Que no hablan mucho, dicen los ayudantes de campo de dicho. Se comenta de la llanera, se comenta los jugadores. Igual. Bueno, digamos en el partido, a ver si cambia algo dentro de la cancha, pero es lamentable todo lo que está pasando acá en Avellaneda. Bueno, sigamos, acá tenemos cuánto, che, tenemos 23 minutos de partido, sin 1-0, y esto parece no mejorar. Ya tiene la calle de Rafael, atrás va Sachs, Sachs viene otra vez, primera tenga Ferreira, se viene Ferreira, Ferreira para Sachs, falta ahí la pasada de Mau, le quedó con todo, no pasa nada, así la tira de Javelinano, bueno, lateral, para Santa Fe, señores. Tenemos 24 minutos, mira como la gente vino para acá, ¿no? Vino para el lado de las cabinas, ¿no? Eso, se llenó, acá nunca hay gente y se llenó en este momento. Recién se salvó su colina de vuelta. Venía el centro, la busca, ahí a ver, tengo cuidado, marca, cada día Marcón, y sale el fondo Gómez, sí, está muy nervioso, estamos en estado, que tener cuidado, Paulito, que no se le saca la cabeza, supongo, porque si lo perdemos, ya se irá complicado. Sí, la verdad que estamos viendo un partido que se termina de distorsionar todo, ¿no? Con estos incidentes, con un equipo que no responde, no sé qué es lo que pasa, sabemos que es lo que pasa, hay mucho lío, pero ahora se traslada a la gente común como que se va hacia los costados, no sé, viste, hay mucha gente que se fue de la cabecera hacia los costados como para diferenciarse, ¿no? Y el lío que hubo, esperemos que se termine de calmar todo, ¿no? Pero va apareciendo cada tanto algunos que se van agarrando. Tiene, viene otra vez. Corta que la academia, se viene el famoso Mauro. Mauro otra vez viene para después, se empataba por lo menos, va de Paul. Va Rodri. Rodri viene para Pletina, saca el fondo Ramos. La moto nuevamente le queda a la academia con después, se viene después, pegale, va de Paul, va Rodri, una jugada. Porque la Rodri después la perdió con el jugador. Ferreira hay que tocarla, se viene por lo mal. Igual la moto la recuperó Jean Cajal. Tenemos 25 minutos, segundo tiempo, el partido sigue 1-0 para Rafaela, escuchó bien, 1-0 para Rafaela, gol de Vera de Trán en tercer tiempo, pasa a Racing Sport, en el 1650, FM 100.9 AM, 1420, también estamos por ZKB.com, ataca la academia, se viene Rodri de Polina para Pletín, se viene el Pueblo de Pletín, cambiala, cambió bien, mitad de cancho, viene Pablo García, va el 3, que es mal partido, Ale García, muy mal partido, vale García, viene para el Pueblo de Pletín, la vuelve a perder, la segunda consecutiva, está nervioso el Pueblo, podría sacarlo, Está nervioso de Paul, está nervioso García, todos la piden, pero en el momento de tener la pelota les queman los pies. La bota viene de Paul nuevamente para Gómez, para bien tomar, la va sacando al fondo el jugador, el Chan, reventa el Chan, le queda nuevamente a Bastilla, lo ha visto Bastilla, lo ha visto Bastilla, se levantó mamita por el Chiri, la prueba es la Bastilla de uno de Racing. La Bastilla hay que aplaudirlo siempre, pero hoy puede pasar cualquier cosa, se aplaudir a los rivales, viste, no son esas noches raras, todo el clima enrarecido donde el mismo equipo lo lleva a esta situación, ¿no? ¿Quién se viene Racing? Se va a venir un cambio de Racing, pero la liga no está confirmada, Gabriel Auche, se viene Gabriel Auche, estamos esperando a ver quién. Sí, Pablo Camorales se salió, Hay cambios, el pelota más insultado por la gente, ingresó Gabi Auche, bueno, pone otro delantero, decía. No se sabe si se aplaudió el cambio, si algunos aplaudieron a Camoranesi, la verdad que está muy lejos de ser el jugador que necesita Racing, ¿no? Que tenga la pelota, que distribuya, muy lejos del nivel que puede dar o que dio, porque no sé si puede volver a dar el nivel que tuvo. Y mató a Mares, ya por lo menos, ¿no? Se juega con tres arriba, con Rosa Martínez, con Vieto y con el Auche por los costados, el enganche de Paul, la mitad de cancha su primer y la defensa es la misma. Rafaela, tranquilo, la verdad que ese es el partido ideal para Rafaela, ¿eh? Tranquilo, si no se atacó mucho, y si puede también atacar el ataque. La final, señores, es para la gente de Santa Fe, de Sax, y otra para Ferreira, que viene en un tío Río Ferreira. La repetir, falta, mira, lo cobró Guilherme, no tiro libre, falta de Pirotieri, tiro libre, es para Rafaela, tengo tiro para vender, buscar ayuda, dale una, Gustavito. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. A tiro libre es para Rafaela, señores, baile chance. La gente igual canta, la gente igual canta. De todos modos, que está la derrota, se va a ir el tiro libre, el chance del tiro, querido, se le deja toda la carrera. ¿Qué pasa? La gente no se va a ir, hace un poco de tiempo esta gente, se viene el 8 todo eso. Tiene un Manzanil, se viene Manzanil, ex de Córdoba, y vuelve a ser Petri, ¿cómo está de Petri? ¿Eh? Está bien, está bien. Al 7, acá Canoe, perdón, Canoe no le molesta a Ari. Canoe. Exactamente, Canoe. Bien, otro molestado, Rafael, la Canoe, se viene el tiro libre, va Canoe, viene el centro, saca de cabeza, viene el jugador Gómez, la va sacando el remate arriba del Falcán, y no pasa nada, ahí saque el arco, esto del Chino se va con Saja. No, ve que Rafaela está ganando 1-0. ¿Qué hizo Rafaela? Decime que hizo Rafaela, está ganando 1-0. Nada, aprovechó un error, aprovechó el penal, nada más. Pero con tan poquito se le gana a Racing hoy, ¿no? Es lo que uno no termina de entender. Y Racing que da toda la ventaja, ¿no? No tiene... A ver qué pasa ahora, a ver. Pasa que la gente no se viene bien, todo se equivoca después del pase, la va sacando el juego de Ramos, le queda de García, se viene García, la gente canta, igualmente por ahí no insulta. Dale, de Paul. Viene para Ocho, viene Gabriel Ocho, viene Gabriel, mira para Rocio Martínez, tenemos 28 minutos, no tiene para 1-0. Acá en la visión de la cabina 14 para Racing es perdido. La tiene de Paul, va a ver, no viene Paul, atiende Paul, ¿no? La pregunta al hombre invisible, a Isaac el arco, es para Conde, lo había visto que se agarra la cabeza, acá el Luchanito Vito lo veo acá, ¿cómo nos puede quedar? Se agarra siempre la cabeza, uno espera que grite los goles, ¿no? Pero... últimamente todo agarrarse la cabeza, todo un poco por mala suerte en algunas jugadas, algunos goles que no supo hacer, pero tampoco es el Vieto que vimos, más allá que también le falta compañía, falta que un técnico le diga dónde tiene que jugar también, porque muchas veces lo hemos tirado muy atrás y la posición de él ya sabemos que es de ahí, rondando el área, metido en el área, muchas veces vemos posiciones cambiadas con otros jugadores. Hubo un cambio en la crema, ¿no, amigo de Lozano? No, bueno, entró Montanelli y se retiró de Petri. Si no está Simonetti, así lo decimos nosotros. Va saliendo el fondo, Rafaela, moto de rebote, la central, ese para Rafaela. Bueno, lo que te quería decir, que lo de Luciano Vieto de recién no es novedad, tampoco de Rodrigo de Paul. Se quedan protestando mucho las pelotas, se quedan protestando los fallos, insultan... demoran y en vez de seguir la jugada, de querer recuperar y todo, pierden tiempo en esto y tiempo que es oro, Fede. La verdad es que bueno, tenemos 22 minutos, solo a tiempo, el partido sigue 1-0 para Rafael, la fecha de por inicial, este Racing por cabina 14, no, ya me lo estamos por radio.com en 1650, en 1490, y FM 100.9, Pablo Margolis, como siempre comentó Gabriel Mesa, quien le sabe, la Federico Tedesco, creo Simonetti y toda la banda. Nos quedamos en la pros para escuchar la conferencia de Isla y esperemos novedades. Cuidado, que ahí vos ya dijo que puede haber novedades después si esto sigue así. Estén atentos a la radio y la transmisión. Porque acá hay el fondo, acá viene cayendo el fondo con su juego. Tenemos 30 minutos, partido sigue 1-0. Viene para Rodrigo de Paul, se viene Rodrigo de Paul. Guarda el toque de arte, querido. Viene todo eso para Aucho, se viene Gabriel Aucho. Se viene Aucho, se equivoca Aucho. Se vuelve a botar regreso, todo eso de Paul. Cambiar así, ahí la cancha, ahí había cancha, viene Pelletieri, la gente grita eso, viene Pelletieri, Ale García para Cajal, se viene Matías, Matías Cajal viene el centro, le tengo como yo, y la sacó Fax, es imposible así, ¿no, Pablito? No se ve nada, no se ve juego, no se ve posibilidad de llegar, ni te digo llegada, las posibilidades de llegar están cada vez más lejos, los minutos pasan, ¿cuánto falta? ¿13, 14 minutos? Y bueno, la verdad que no se ve... manera donde Racing pueda revertir esto, mira, solo. Se viene el jugador atacando, es que la próxima vez tengo bien en la mente, después de atacar a Rafaela, para Sax, otra vez, carga, tengo la revienta, el jugador Ale García, otra, le queda listo mientras la cancha, Luis Antóquila, listo para aquí, el muy largo para Martínez, que no llega, llega el arquero, vio que cuando la revienta, el arquero Esteban Conde, perdón, listo de cancha, la busca García, después gana bien García, la meta le va quedando a Luciano, ahorita punta de canto de Valenciano, aguanta bien Valenciano, a ver Luciano viene para Gallo Martínez, falta ahí, pues sí, falta de juego Rafael, falta de Ramos, que tiene libre para la academia, cerquita al área, por lo menos un avance, una pelota de parada. Un intento, ¿no, Marcelo? Sí, por lo menos que vaya a ver si con un rebote le pega y le pega a algún jugador, claro, por lo menos, como llega el gol, no importa, jugando mal, necesitamos por lo menos un gol. Se viene el segundo cambio en Rafaela. Se viene el segundo cambio en Rafaela, quien va a entrar, Federico Rafael González, quien se va, Lucas Albertengo. Bueno, no juega Albertengo, me da que se fue, ¿eh? Viene aquí libre para la cadena, va de Rodrigo Paul, se viene cerquita al área. El arco queda la avenida Mitre, si la empatamos, si no está Ortiz, está Cajal, está seguramente. Centro de Paul es muy abierto. Centro de Paul. Piso de Paul con el pie libre. La mitad está el arco, es para Gómez, no es que lo piso de Paul. Bueno, se escucharon de fondo, ¿no? Los insultos, los gritos, la desesperación, los nervios. Es una mezcla de todo esta noche acá en Cilindro, que nos gustaría transmitir todo lo contrario, ¿no? Ojalá que en estos días donde nos podamos reír, festejar, estar contentos y que nos den algo desde adentro hacia afuera también, ¿no? Desde el equipo hacia la gente. En este momento es todo lo contrario. No sé de qué manera se puede revertir, como pregunté antes. En este momento, no sé. Pincho. Pincho Gasal también comenta en la cabina 14 de Rafa. Me parece que esta noche sí, pasaron cosas aún más tristes que un partido de fútbol. Ver con impunidad que manejó la barra brava golpeando a gente inocente. Es tristísimo. Y la policía nada, como siempre no hace nada. Sale del fondo Rafael, se complica, se viene el Vieto. La paró el Vieto y la revienta igualmente el jugador Sax. Hubo un cambio en Rafael, como dijo, ingresó Fede González y se retiró. Y ahora tengo el 18, tenemos 32 minutos, busca la chica, tengo tiempo para vender. Pase por vez, dame una. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498. Tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Hay un saque y arco para el chino, saca, tenemos 34 minutos, segundo tiempo, Racing sigue deteniendo a cero, y solo la otra vez, y Polo no tuvo ninguna chance, no, en el segundo tiempo, increíble, ¿eh? No, fue un espejismo, ¿no? Lo que es este segundo tiempo, esta jugada fue de otro partido, viendo todo lo que vemos ahora. Sí, el último cambio en Racing, Claudio, 18. Sí, Rodrigo Bataglia. Veremos si por se le tiene su mini o por algún defensor. Sí, no, veremos qué pasa acá con Macaña. Bueno, se viene Pelletti, le tiene y viene Bota, Bravo, se viene Gabriel Auche, se viene Gabriel hasta el fondo. Va Gabriel Auche, buena jugada para el fondo, lateral, finalmente sí, lo rebotó en Luchón, lateral, en ofensiva para caer a 35 minutos, ya hace un tiempo, el partido sigue 2-1, ahí está el cambio de la academia. Sale Guido Zuculini, ingresa Rodrigo Bataglia. La gente lo aplaude, a Zuculini y más, el cambio igual, porque está nervioso, está molestado, igual. No, por ahí vuelve la lesión, qué sé yo, quién sabe, hay que preguntarle ahí, a Isia, ¿no? Después, pero hay que ver qué puede dar Bataglia más que Zuculini en este momento. Hay carne para la academia, bota de botón Sax, al tiro de gira para que me entró Bataglia el último 10, después Zuculini que estaba molestado, al tiro de esquina, el parro de 10 goles para la academia, arco que ahora volvió a mí, si lo empataba por lo menos Racing con Rafael, la camita, va. Ya, un empate, pero mire cómo está haciendo un empate dentro de todo, no sé, está mal, por lo menos. A ver, viene el centro de Paul, la busca bastante, no llega nada, yo aquí tampoco. La puerta le va quedando igualmente a De Paul, a Rodrigo. Viene De Paul, mitad de cancha, viene para Gómez, se viene Gómez, Gómez, otra vez para De Paul. Tenemos que ir 36 minutos, De Paul viene el costadito para Vieto, va el 9, el Luciano. Luego tres para De Paul, se juntaron los que saben, muchos no parecen. Va De Paul, De Paul te lo pasa, viene para Auch, la busca David, la vaca de cabeza. Corremos, parece la defensa de Barcelona, la Rafael, vamos, increíble, vamos a la mano de González, va González, no me gusta, no quiero ver, mano a mano González, se lo cambió increíble, lo llegó, mira, se lo come Rafael a Maradona. Sí, otro regalo, ¿no?, de la defensa de Racing, y uno no entiende cómo juega Vieto al lado de Paul, estaba acá en mitad de cancha, uno de los hombres está arriba, si Vieto hace el relevo que esté de Paul arriba, pero no lo dos abajo, es rarísimo. Se equivocó de Paul de décimo partido, recupera por la batida que sale del fondo para Rafael de Grasa, que está caliente, Está acabado este Racing, está completamente destruido, sin ningún tipo de reacción, sin ningún tipo de movimiento, con pelotazos a los osos, a lo loco, sin tratar de jugar por lo bajo, tratar de conectarse, nada, es pelotazos sin destino incierto, y la verdad que cuando hay ataque de Rafaela tiembla todo la defensa de Racing. sigue viendo, seguimos 37 minutos, segundo tiempo. Racing 7, 1 a 0, 4, otra consecutiva, el equipo Villa está último con 2 puntos. Carrillo 8, pata 2, 18 goles en contra, 3 a favor que no fue en contra. Escucha bien, es lo mismo de la academia del equipo Villa. Nos quedamos para la post, como siempre por Racing de Popa, escuchó la compensa Vigia. Y ver qué pasa, la llena de buena idea, esperemos que nada, va, que no se haga ningún acto de violencia. La revienta de ayer parte de SAT, se rebota, la puta en Bataglia, la puta se va a tribuna, al lateral, está Rafaela en salida, tengo tiempo para vender, busca la chilo, dame una. Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. www.chatakd.com, Twitter, @chatakd. Marco 22 a 23, estamos haciendo Racing Sport Activa por ZKD.com, RadioGol.com, un 3050, como siempre, con toda la actividad académica. Nos quedamos después del partido, son las 12 de la noche, para hacer la posta, de la competencia de Isquia y estar con la actualidad. El cilindro, porque todavía no lo voy a ver, ¿no? Sí, ya tenemos otra vez cargando toda la bronca. Algún día hablaremos de otra manera, pero... Hola, soy Sebastián Saja y un saludo para todo Racing. Cada vez peor, a ver, nada, el tema del árbitro, cobra cualquier cosa, ya lo faltaba. Y una vez que no hay reacción, ni del equipo, ni de Isquia, ni de nadie. De la gente, la única reacción que hubo y que vimos es la manera violenta donde se le pegaba a otros hinchas. Entonces, está todo mal acá en Racing, ¿eh? 29 minutos, el partido sin hacer la razón, ¿y cuándo va a salir la pregunta, Pablo? ¿No? ¿Cuándo será verano? ¿Cuándo se va a hacer la llamada? ¿Qué? Parece que nos quedamos con los festejos felizmente que se fue, pero la verdad que me parece que es imposible de jugar, increíble. Va González mano a mano, Vera, Vera Saja, se jugó la vida. Le quedó otra vez para ver Rafaela, Vera la quiere dar, Vera, otra rebota, se jugó la vida, y bien. El jugador Gómez, lo tuvo Vera, si el peligro vio el centro, busca Manzanel, careció Manzanel, igual la bota, la busca Manzanel, la busca también el jugador Real, final busca García, final Manzanel, finalmente hay laterales para Rafaela, tuvo Vera, bien Saja en esta punto. Bueno, la indígena lo tuvo Vera, mano a mano, tapó Saja. Bueno, sí, está bien, listo, por cierto. Ya está, ahí no es, a ver, vamos a un comentario, Ari, hay que comentar el partido. No queda otra, no queda otra de comentar el partido, un partido ya. ¿Qué decide de Racing? Racing que no intenta nada, que no puede nada, y en este momento, acá, lo poquito que podía llegar a terminar de Racing, se lo acaba de ceder a Rafaela. Rafaela, en pos de cuidar este resultado, termina atacando, termina yendo, termina ahora con un córner a favor y puede llegar a terminar con un gol en cualquier momento. Ojalá que no, no, ojalá, apartemos un milagro, pero ya no se puede ni pedir milagro de este Racing, Fede. Ay, tío, sí, no, esta es Rafaela, señores. Vino el centro, la peinaron, la saca de cabeza de Pablo, bien. La pelota la tiene el Lux, la verdad que no van ni mirar de comentar el partido ni de arrancar el partido, pero bueno, hay que ser el final. Y se tenemos 40 minutos de partido, sin hacerlo para ir a tomar gol. Sí, no, no, estaba leyendo los comentarios de gente que se fue, que va saliendo de la cancha por lo que pasó también, ¿no? Gente... ¿Está el partido? Uy. Lo perdió, se fue, ¿no? Casi empata, once por lo menos, lo tuvo hecho, pinta afuera, lo tuvo en la calle, Pablo. Así es, la de Camarones al principio, la de Auche ahora, las únicas dos jugadas de Racing en el partido, el empate que no fue por ahora. Quién sabe llegue, ¿no? Lo que decíamos, comentarios de gente que se fue de la cancha después de ver esos incidentes, otros que están ahí a un costado, pero están todos ahí, nerviosos, pendientes de que no pase nada, ¿no? 41 minutos, todo tiempo, la cosa parece un toque calmado, mucha gente de partida se fue, la partida fue, se fue, porque bueno, por los incidentes, obviamente, no le gustan a nadie. Tenemos 41 minutos, el partido sigue... 1-0 para Rafaela, lo tuvo recién Auche, más que la que viene empató, Racing, ¿no? Sin merecerlo capaz, lo empató, aunque también sin merecerlo gana Rafaela, ¿no? Y tampoco Rafaela, el partido fue malísimo, lo malo es el empate, ¿no? Creo que sería lo más justo. Y uno ve el partido ahora y dice, va a ser a cero, es lo más lógico, ¿no? Nadie hizo nada. Dijimos, Rafaela aprovechó el error que tuvo Racing, el penal que le hizo Pelletieri, convirtió el gol y punto, ¿no? No tuvo mucha llegada, no fue más que Racing. Y no fue más que Racing, estamos diciendo un Racing que es muy pobre, que no está dando nada. Sin embargo, así todo, no tendría que estar perdiendo este partido. ¿Y cuánto es el show del partido, Claudio? ¿Una invitación, no? No, muy poco. Toma agua, habla lengua, más invitaciones en la lengua, ¿no? Para que sigan corriendo los jugadores, pero no. La verdad que también está derrotado el técnico de Racing. Pero sea, tranquilamente el último cambio, ¿no? Y mete el último cambio, se viene el número 25, el Ignacio Puceto, se retira el 9 y le da el gol, Diego Daniel Vera. está el último cambio, entró Pulido sobre el gol, se tiene el piradito alto, empieza Pulido, tenemos 42 minutos ahí, no queda mucho esto, No queda mucho en un equipo que está locao, ya lo habíamos dicho, locao técnico, locao de locao, como lo quieran poner, pero este Racing está pidiendo la hora, por favor, que se termine el partido ya, quiero estar en mi casa, dicen los jugadores, no quiero estar mal, no quiero estar acá en el campo de juego. Me parece que lo que estoy diciendo ahora lo estamos viviendo ya desde hace muchísimos minutos y es muy triste esto, Fede. Lo tiene Batalla, tenemos que jugar el minuto, queda poquito tiempo. Tiene Batalla, se equivoca Batalla, mami. Se recupera Manzanelli, se viene Manzanelli, va a ser de Córdoba. Va Manzanelli, se va para Pulseto, no, se va para Pulseto. Se viene Pulseto, va el número 25 Rafaelina, que va para Basilio, va el capitán de Rafael, el polaco, en esta toma Rafael. Va ligando al Basilista, el polaco viene realmente para uno de Cacho, un rebote la va sacando, otra parte. El jugador Gómez, la puerta le queda en mitad de cancha. Tiene que salir al fondo, Rayo Martínez pide en falta, le queda fuerte Rayo Martínez, la tiene Aucho, Aucho decide el balón, para el juego de Liliano, vamos a decir, va a ver, le queda fuerte a Rayo, el amigo Marcos. En el arranque no le fueron mal, no, abajo, ahí se recupera por suerte. Y estamos echando a Puseta, ¿no? Sí, recién ingresaron el equipo Puseta, un minuto y ya hemos estado. Entró para atrás, es increíble, ¿eh? Tenemos 44 minutos ya, el partido sigue 1-0. Para Rafaela, va Gómez y no llega Gómez, mamita, el juego de Racing se equivocó ahí, el terrorista, acá le sale la cabeza, ahí la tirada del 44 minutos, se para Rafaela, tiene tiempo para vender, paso por un jalachino, dame una. Gran Pizzería José, la avenida San Martín y Moscón, hacemos envíos a domicilio, llámenos al 4501-3887. Se viene Rafael, ataca el golpe Pulseto, se juega ahí encajado y finalmente hay tiro de esquina, sí, mamita, el Pulseto le pasó como alambre caído a Cortiz, encajado y después finalmente marcó el encajado, el tiro de esquina es para la gente Santa Fe, tenemos casi 45 minutos, a ver cuánto más se va a jugar, mínimo 3 se va a jugar, va a ser así, por lo menos, va a estar atento, cambio después del partido de playón, hay algún movimiento que pase cerquita del mismo de Racing, más que la conferencia de PPI, me parece que también habría que ir a la habitación a ver qué pasa. Tira esquina, viene el centro de la saca de cabeza Ortiz. La moto le va tirando la vacía, hacer corre como si tuviera 20 años, increíble. La moto viene para Manzanelli, se viene Manzanelli. Bueno, 8, centro de Manzanelli, todos arriba, la saca de cabeza, muy bien Ortiz, está bien Ortiz. La moto le tira a Batalla, Marre Lodis, cuando tira mucho Racing, tiene un nuevo partido. Sí, uno esperaba que cambie, ¿no? Que cambie la onda, que cambie un poco de lo que se venía viviendo en Racing, pero esto termina de agravar más todo, ¿no? Porque el tema que no sé, los resultados también repercute a todo nivel. Sí, perfecto, entrada, no cuenta Jais, la meta le queda sin problemas al arquero Chino Saja, ¿cuánto vas a jugar? 3 minutos más. Bueno, 45 tenemos, 3 más a jugar para que Racing mínimamente por lo menos el empate. Tiene Batalla, se viene Rodrigo Batalla, toque rápidamente para que venga después Rodrigo, Rodrigo la abrió bien, pero Auche, se viene Auche, va Gabriel, centro de Auche, la saca de cabeza, el chino Barcio, igual la mete que pasa Auche, va Gabriel Auche, que la pierde, otra vez, Manuta la perdió ahí con Ferreira, le reventó después, se juega Rafaelino, la bota le queda a González, va Federico González, mira como le dice ese chico, le hizo bien González, no pudo marcarlo Gómez, mami, se viene González, González, salió de la cancha, Auche, no vale, Auche, pues vale, en directo, está el chino Saja. Yo me pregunto si Isquia va a decir que no está preocupado, que tiene esperanza, si va a seguir diciendo lo mismo, ¿no? Porque me parece que ya no va para más. ¿Hablará Isquia? Ojo, hablará Isquia, aunque no, me parece que sí, no puede decir nada de Isquia, hablará Isquia, hay que ver. Bueno, los jueves, imagino, este macho viene a su casa, ¿no? Me imagino preocupado por lo que está pasando esta noche, mamita, que no se le vea en ningún lugar esta noche. Bueno, se viene Auche, se viene Auche, para Gabriel Auche, a ver si lo empatamos, 5 de Auche, la bota la va buscando, después la revienta la mucha que parece, no sé, el mejor defensa, no sé si parece Puyol, parece, así, buen jugador, entre el plancha, siga, se viene atacando, ahí el Pulseto, ataca este González, le pegó González, un rebote, y así, ¿no? Bueno, mira, le pegó mal, saque el arco, bueno, parece que rebota en Cajal, ahí saque lo que pueda sacar, tenemos 47 minutos, ¡que pide la última! ¡Vamos con la chica! ¡Dame una! City Cleaning Service. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. En la última minuto, sigue con el segundo. Tenemos, perdemos 1-0 contra Rafael, a gol de Vega. Se escucha bien, 1-0 perdemos. Se viene Vieto, es la última. está diciendo hasta el fondo que termina, ahora es una falta, increíble, la bota rebotó en Vieto, increíble por Real, lateral para el conjunto de la crema, si no se va a terminar el partido, Racing pierde así la nueva derrota, el equipo de Ischia, repetimos los números, 2 puntos, empató 2 por 8, 3 goles a Jorge, 1 fue en contra, y 18 goles en contra, Pau Pérrimo, música de campaña de Racing, ya sin calificativo, esto sigue así, creo que se va a igualar, la peor campaña de Racing en Tomás Córdoba fue en la partida 2000, se acuerda con López y Caballero, que hizo solo 11 puntos la academia, ¿no? No sea mucho lo que lo había, pero... Sí, sí, alguno no lo tengo, ¿no? Era muy pobre campaña, y esperemos que no sea así, que sea superada, pero bueno, con este clima, con este nivel de futbolístico, es muy difícil. Se va a terminar el partido, sí, sí, la 11, tenemos casi 48 minutos. Se va a terminar el partido, la última, ¿eh? Me tira que la última, querido, ¿eh? La tiene la 11, se va a terminar el partido, mira, se quedó Viviano. Se viene de Paul para Aucho, se viene Aucho, puede ser la última, va Aucho, me queda que termina, querido, va Aucho con córner, algo, se viene Gabriel, lo marca ahí Ramos, se viene Aucho, tía China, saque arco, se termina el partido, se terminó el partido, pitó el Viviano al final, Racing cierra, falta una, bienvenida, el final, nueva derrota del equipo de Ischia, octava derrota, el equipo de Carlos Ischia, la gente Silva, la gente igual se va bastante rápido, rumbo a su domicilio, señores, se terminó el partido, Claudio, estadísticas de esta nueva derrota del equipo de Valencia. Y aquí que tuvo 2 amonestados, que fueron Bruno Zubulini y Rodrigo de Paul, pero Rafael también 2, Cristian Canube y Rodrigo de Petris, recordado el gol de penal de Diego de Olvera. Ahí se retira Racing, así, le insultan a los jóvenes de Racing, se venía gente a café la frente como si fuese el triunfo histórico, pronto se va Racing. Muy suave, ¿no? Sí, insultadísimo, ¿no? Los Racing muy insultados. No. Ahí se retira Racing, Pablito Margolis. Un breve comentario antes de ir a Javi de la tanda. Se retira Racing, muy silbado por su público. Muy, pero muy silbado, insultado. Y hay que tener cuidado, hay que estar atento a lo que pase a nivel fútbol, a nivel de que no pase nada afuera tampoco. Obviamente los insultos fueron clarísimos. Y esperemos que no suceda nada, por encima de todo, el descontento es generalizado, vinimos para otra cosa, ¿no? Vinimos a ver un triunfo, vinimos a ver que haya cambiado de alguna manera lo que se veía dentro de la cancha a través del cambio que se vio en lo dirigencial, pero no fue tal, es una continuidad de lo mismo, lo que se vio en el campo. Si es para que se vaya a Ischia, así como dije de su vendida, si había que esperar que pierda 4 partidos para echarlo, y bueno, se tendrá que tomar medidas, seguir pagando técnicos, seguir haciendo las cosas mal, seguir trayendo gente que no es del riñón de Racing, muchas veces uno dice, pero traigan a tal, que saben de qué se trata, lo que es el mundo Racing, Ischia no pudo hacer nada ante semejante despliegue interno que hay. No sé, si seguirá, si no seguirá, si se tomarán otras decisiones, pero es el momento también de meter un cambio, ¿no? Hubo un cambio arriba, ahora hay que meter un cambio en algún lado, pero esto así no puede ser. Yo se decía todo Racing, estoy de Racing, tenemos la palabra Ischia, la pongo que la gente también se va a hacer los cateístas, obviamente por la hora también, yo soy un popular, creo que te lo que tenés que ir, y además que bueno, no te quiero la figura, pero es imposible, hoy no estamos en la figura. Y obviamente hoy no hay figura, no hay nada, imposible, muy mal jugó el equipo, y bueno, un abrazo para todos, y nos vemos en el partido que viene. Bueno, gran trabajo, gracias. Entonces, hablamos en momento de entrevista esta noche, también hay se va corriendo de Rosa. Un breve comentario, obviamente no te pido fuera de esta noche. No, y para comentar un equipo que está knockout, que ya creo que hoy, pero, ahora, ¿por qué todos los partidos tenemos que decir peor que esto no se puede jugar? Hoy también se va a decir peor que esto no se puede jugar y el próximo partido lo vemos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir con esto? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir con jugadores que no tienen actitud, que no tienen ganas, que no tienen garra? ¿Saben los únicos 2 minutos, 3 minutos que Racing demostró actitud en este partido? En el comienzo del segundo tiempo. Pero se pinchó los 2 minutos. Ya está, después se murió. Después se murió un knockout técnico. Los jugadores no reaccionaron. Pelotazos al aire, pelotazos a cualquier lado. Nada de conectarse. Era todo protesta, todo insultos entre ellos. Así no, muchachos. La verdad, no tengo mucha más que aportar, porque no hay que aportar en nada. El equipo está knockout, muerto, sin ganas de jugar, sin actitud, sin nada. No sé, que pongan a los pibes de la cuarta, a los pibes de la quinta, a quien sea, no sé. Yo, de mi parte, ya está. Más que esto no se puede, Fede. Ani, gran trabajo esta noche de transmisión de Racing Sport. Cuando falta Racing, te mandamos el martes, como siempre, de Racing por la pena. Bueno, el martes estaremos todos juntos, Racing Sport, y bueno, a pesar de cómo está Racing, siempre junto a Racing, y el próximo domingo estaremos en cancha de Quilmes para ver si ocurre el milagro, ¿no? Vale. Gran trabajo, gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, nos vemos. El pasado Ani Donosa en la transmisión de Racing Sport. Nosotros igual nos quedamos en la cabina 14 hasta las 12 de noche para escuchar la palabra de... Marticito, antes de ir a la conferencia, un breve comentario. ¿Cómo le viste a Racing? Mal, una noche oscura de Llanera. Todo lo ocurrido, todos los episodios que ocurrieron esta noche fueron muy tristes. Uno venía con ilusión al cilindro, creyendo que con una nueva dirigencia, con un nuevo presidente, las cosas iban a cambiar, que los jugadores iban a entender, que eso hay que revertirlo. Tanto dentro de la cancha como afuera, se hizo lo posible para que Racing esté en esta situación. Inadmisible lo que ocurrió de la Barra Brava. Tiene que tomarse medidas, que la gente no pueda estar tranquila expresando su opinión, es algo increíble, un bochorno esta noche. Bien, antes de pasar de Platana, antes de pasar de Bucaranchino, un breve comentario, también Marcelo, que nos acompañó en la cabina 14 de Racing Sport. Bueno, le pregunto lo mismo, ¿cómo lo viste Racing? Antes, imagino que mal, ¿no? Y mal, preocupado, como decía al comienzo de la transmisión, teniendo toda fe, y yo en ese momento dije que si perdía era para preocuparse cada vez más, porque creo que, como tenía un segundo recién, peor no se puede jugar, ya directamente alguna medida hay que tomar, no sé si técnicamente, dirigencialmente, pero no podemos esperar más porque estos puntos que se pierden, ahora dentro de todo estamos un poco tranquilos, pero después creo que se va a sentir mucho. ¿Qué pasa, Pablo? Pero la gente se va tranquila y no hubo más incidentes hasta ahora, por lo menos, ¿no? Esperemos que no, que se escuchan gritos de afuera. Pues estamos con Cristian también, de la hora de la academia. ¿Cómo estás? Con la Pablo. Gusto conocerte, vamos sumando cosas positivas en cuanto a lo que es la transmisión, en cuanto a cómo se hace el postpartido, la previa, las notas, pero esto todavía falta y no sabemos cuándo va a llegar, ¿no? El triunfo, el buen juego, el que le devuelvan a la gente desde adentro, ¿no? Lo que es la gente de Racing, pero aparte de ahí le sumamos otro granito de arena, ¿no? Como fueron los incidentes que hubo en la tribuna, que son preocupantes. Pero más creo que por impotencia, y hay que trasladar esa impotencia a cambios, y no sé, más horas de concentración tal vez, más trabajo en la semana, doble turno, porque hay algo que la gente tiene en la panza cuando ve el partido, ¿no? Creo que a los 20 ya uno veía que esa situación terminaba así, y creo que hubo un segundo tiempo de más. Sí, todo totalmente de más. Un Racing que no tenía respuesta, hubo dos situaciones de gol solas en todo el partido. Rafaela, ganó así, uno dice, ¿de qué manera ganó Rafaela? ¿Cómo jugó Rafaela? No mostró nada, es un equipo del montón, pero estando bien parado y aprovechando un error de Racing, nada más. Y con muchas más ganas que Racing, yendo a buscar las pelotas, peleando todas, y creo que en el segundo tiempo Racing fue a buscarlo un poco más, pero Rafaela mostró que tiene y puede sacar el partido adelante con ganas. Bueno, muchísimas gracias, miércoles a las... El miércoles, como siempre, estamos a las 8:30, hasta las 9:30, y esperemos también que vas a participar otra vez. Bueno, como siempre es un gusto, ¿eh? Nos vemos. Abrazo, Pablo. Gracias. Bueno, hoy nosotros nos vamos yendo para el lado del vestuario, a ver si habla alguien, no sé si hablará Vizquia hoy, si se mostrará que no está preocupado, como dijo anteriormente. La verdad, la preocupación ahora es de todos, y por el tema de lo que pasó en la tribuna, algo que queremos que no se vuelva a repetir, pero como dijimos, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas en el medio que también queremos que se solucionen, y ese es otro de los temas. Hoy hubo gente que estaba muy disgustada, y desde un sector de la popular parece que no se puede ni siquiera mostrar ese disgusto, ¿no? Sí, Pablo, muy mal, ¿no? Todo lo de Racing, todo está mal en Racing en ese momento, cuando esperábamos y lo dijimos tantas veces, Pablo, que tenía que ser el momento de Racing, el torneo de Racing, fue todo al revés, ¿no? Al contrario, fue todo lo que sucedió, y bueno, estamos muy mal, no sé en qué va a parar todo esto. Hoy, ahora se viene esto de la barra, lo que pasó en la popular, gente golpeada, amigos golpeados, otra gente que tuvo que correr, gente que conocemos, gente que nos escucha, algunos oyentes nuestros que nos pasaron reportes. Así que bueno, vamos a ir un corte nosotros, vamos a ir a una tanda y luego vamos con la apertura ya del postpartido, vamos a hablar todo lo que dejó este Racing 0-1 Rafaela, y ver si alguien habla, a ver si Isquia habla, a ver qué dice. Y bueno, así que en un rato los contactamos, Pablo Margolis. Dale, dale. Nosotros ya hacemos una pausa también, nos vamos yendo para la sala de conferencias. Veremos cómo está el clima, imaginamos que no es lo mejor afuera, ojalá no pase nada, como dijimos, y bueno, que se normalice un poco todo a todo nivel, ¿no? La verdad que es muy lamentable este presente que no imaginábamos, pero desde la política se lo llevó, pero se le fue la mano, me parece, ¿eh? No tenía que haber llevado tan abajo, se le fue la mano a los que armaron todo esto. Así que después nos vemos, Javi. Dale, Pablo, así que en un rato más nos hablamos a ver qué sucede ahí en el estadio. Así que se cuidan, muchachos, ustedes ahí por el lado del playón y ver qué onda, porque ahora me comentaban que estaba un poco, que se podía poner un poco denso ahí afuera, así que bueno, se cuidan un poco ustedes por ahí, por ese lado, Pablito. Dale, dale, tranquilo, vamos a ver si habla alguien primero, a ver cómo está la situación afuera. Trataremos de hablar con Marcos Aires, que fue una de las personas que también fue golpeada, colega nuestro, que estaba en la tribuna, ¿no? Y bueno, si podemos sacarlo al aire, si no, seguramente el martes hablaremos con él. Pero bueno, muy lamentable, como dijiste vos, todo esto. No se esperaba que se llegue a esta situación, pero lo fueron llevando, lamentablemente, y ahora hay que buscar la manera de salir. Que sean entre todos, así literalmente, pero hay que ver, hay unos sectores que parece que no quisieran que se salga de esta situación. Así que nos vemos en un ratito, Javi. Un saludo a Gus. Dale, Pablito, nos vamos hablando. Nosotros continuamos, gente, ya para entrar en lo que va a ser el pospartido del Racing Rafaela, otro pospartido pues más que tenemos que cargar con esto. Y nada, hacerle frente. Nosotros seguimos, vamos a hacerle frente como se debe. Nosotros somos hinchas de Racing. Ahí recién tiramos en el Twitter de Racing Sin Fronteras, para la gente que nos está escuchando, la gente que no nos escuchó, les decimos que ahí se escribió cantando en contra, no solucionamos nada, queremos hinchas, no lacras, vamos Racing carajo, alentando por estos colores, y la gente le gustó lo que dijimos, ¿no? Como en otras ocasiones se han venido en contra de nosotros, hoy nos dan el apoyo. Así que, bueno, nos vamos a ir a un corte, vamos a ir a una tanda y ya regresamos con más para arrancar con el postpartido. Ahí tenemos algunos colegas, tenemos gente que nos escribió también, así que en cualquier momento alguien va a salir al aire y nos va a contar un poco de todo lo que pasó, todos los incidentes que pasaron. Voy a seguir ahí intentando también contactar a alguien más. Así que, bueno, gente, ya les vamos a traer más noticias y vamos a hablar de todo lo que pasó, ¿no? De todo lo que dejó este vergonzoso y ridículo 0-1 ante Rafaela. Así que Gus, dame una y nos vamos a la tanda y regresamos con más. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena. Atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo, pizza conmigo, si quieres, fugaceta, si queremos, ale, a la taqueo, yeah.